Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Quizás suene típico o tópico, pero está claro que los lugares donde la tragedia y la desgracia se acumulan en una mayor medida son después los mismos que más reportes suelen generar relacionados con el fenómeno paranormal. Algunos dicen que son las almas de los fallecidos que vagan por el lugar condenados a repetir una y otra vez la misma acción. Otros nos hablan sobre la tan manida teoría de que la energía no se destruye, se transforma, y estas quedan impregnadas en el sitio como un recuerdo de que algún modo quedó registrado en las paredes del sitio. A lo mejor es nuestra propia imaginación que al conocer las desgracias ocurridas en periodos anteriores nos juegan malas pasadas. Yo no sé de qué se trata este fenómeno, ni con qué intención ocurre. Lo que sí sé es que por algún extraño motivo aquello que sucede nos lleva en muchas ocasiones a sentir un miedo irracional a algo que poco o nada podemos entender. Muchas personas ajenas a lo que conocemos como mundo del misterio quedan impactadas de un modo que solo ellas pueden entender. Cuando la parte más racional de ti se topa con lo bizarro y lo surrealista, es incapaz de poder ofrecer una respuesta lógica y coherente a aquello que en esos momentos se está formando ante tus ojos y que parece ajeno a todo lo que se encuentra alrededor. Cuando un testimonio te explica su vivencia, sea lo que realmente pudo observar con sus propios ojos, el misterio se hace latente y el terror que reflejan sus palabras no puede ser transformado por nada que a día de hoy podamos explicar. Y de alguna manera, es el tema con el que hoy nuestro tren de lo insólito recorrerá las vías del misterio para llegar a una estación situada entre el cielo y la tierra, pues así lo tituló en su artículo nuestro maquinista de esta semana, Raúl Sacrés, que nos llevará a conocer los misteriosos fenómenos ocurridos en el Hospital de San Miquel. ¡Comenzamos! Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. Todo va a salir muy bien. Cuando vivías aquí de niña, ¿no tenías miedo? ¡Simón! ¿Cómo te llamas? Yo, Simón. Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son 6. ¿Simón? está muerto. Y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo. ¿Aceptaría usted la visita de una médium en su casa? ¡No! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces verá. ¿Me podéis pedir que abandone? Déjame quedarme. 2 días. Sola. Empezamos un nuevo programa, estamos en el 105.7 de la FM en Radio Llavaneras. También nos podéis escuchar, como siempre sabéis, a través de la plataforma Radio de Next y Radio Fuego. Os damos la bienvenida a todos. Y hoy vamos a empezar un programa realmente donde el misterio va a ser protagonista y vamos a hacerlo de manera invertida. Hoy vamos a empezar presentando, porque tenemos muchísimas ausencias, a nuestro compañero JR, que lo tenemos muy atento al guión. Buenas tardes, JR. Muy buenas tardes, aquí estoy repasándolo. Pero bueno, tampoco... ¿Me he dejado algún punto o algo por decir? No. A ver, no. Puntos y comas, está todo perfecto. Perfecto. Tema muy misterioso hoy, ¿no? Muy misterioso, pero para ver, escuchar... Y callar y aprender cuanto más mejor, porque también es un tema que, por invitado, también estuve en el anterior programa y yo creo que va a ser muy, muy interesante, sin necesidad de conspiración. Invitado al que vamos a presentar ahora mismo, Raúl Sacres, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Hace pocas semanas te tuvimos aquí también hablando de los ecos de la tragedia con Javi Pérez Campos. Hoy tomáis un poco el protagonismo, tanto tú como tu compañero, que ahora presentaremos, para hablar de un caso que yo no tenía conocimiento y que dices que nunca se ha tratado en la radio, ¿no? No, bueno, creo que en la radio, en ninguna parte, porque es una... Bueno, llegaron una serie de testimonios y, bueno, lo único que hice fue investigar un poco la historia, recoger estos testimonios y, bueno, explicarlos en un pequeño artículo, y ahora vamos a explicarlo juntamente con los testimonios, que supongo que hablarán y explicarán sus experiencias. Es verdad, porque hoy tendremos dos testimonios que nos aportarán su vivencia en un programa que va a ser monográfico prácticamente. Así que muchas gracias por venir, Raúl. Gracias a ti. Y tenemos también a Mar Riera, buenas tardes, que también estuviste en el pasado programa junto a Javi Pérez Campos. Hola, muy buenas tardes, y sí, aquí estamos un día más, dando a conocer un misterio que hasta hoy era desconocido. Y como siempre, te agradecemos que hayas venido. También me ha comentado Raúl que tienes algunas novedades sobre otro sitio que no tiene nada que ver, pero que las daremos, si te parece, al final, sobre Marmellar. No sé si podremos explicar algo. Por supuesto, algo podremos adelantar. No todo, pero algo. Lo dejaremos para el final, así dejamos un poco de gancho también. Perfecto, gracias. Tengo también aquí a mi lado, hoy haciéndome sombra, como siempre, Guillem. Ensombreciendo un poco. Tú llegas y destrozas el micro, ¿eh? ¿Desde dónde hablo? ¿Desde aquí va bien? Desde aquí va perfecto. Bueno, muy buenas. Tú vas a poner la voz más discordante, ¿no? Como siempre, la racionalidad, esas preguntas extrañas que suelen estar en tu mente. No, si tengo preguntas, pues ya las haré. Por favor. Sí, sí. Muchas gracias. De nada. Y damos la bienvenida también a Ana María Torralba, buenas tardes. Tema de misterio, a ti no te gustan mucho los temas de misterio, ¿eh? Buenas tardes, bueno, no sé nada del tema, siempre lo que nos explican será interesante, seguro, y podremos aprender de ello. ¿Damos las vías de contacto? Comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, el email @programalosmisteriosnosmiran.com, también en Twitter @misteriosmiran, en iVoox, Facebook y YouTube, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, y bueno, en las plataformas de Radio Phobos y Radio Edenex, allí también os podéis escuchar. Bueno, y hoy, como sabéis, tiene vacaciones Marta, Mario, Lula también le hemos dado vacaciones, y la voz de las tinieblas, que hoy también está disfrutando de unas vacaciones, así que vamos, no lo vamos a escuchar. Pero vamos a adentrarnos ya en el mundo del misterio, vamos a cambiar por una música también igual de interesante, va. Bueno, y como hemos dicho, hoy es una de esas tardes donde el misterio se hace protagonista, pero vamos a hablar de un edificio conocido como el Hospital San Miquel, pero vamos a preguntarle primero a nuestro invitado de hoy, Raúl, que nos hable un poco de lo que es el hospital actualmente, Hospital San Miquel, y los hechos que tuvieron lugar también en el pasado, para irnos adentrando un poco cómo es el edificio, todo lo que podamos explicar para que la gente un poco se lo imagine, ¿no? Bueno, una pequeña introducción sería que a día de hoy se llama Hospital de San Miquel Fundació Albà, en honor un poquito a una persona que hizo una donación de lo que sería esta, una pequeña casa que existía en aquel momento junto con las tierras. Sí que es verdad que tenemos datos de esta construcción desde el año 1493, o sea, realmente es bastante antiguo. Sí que han ido construyendo alas anexas a lo que era en principio una pequeña casa para llegar a construir lo que hoy en día tiene una utilidad y tiene un uso como una residencia geriátrica. Es un edificio donde desde hace un tiempo están teniendo lugar unos sucesos cuanto menos extraños, ¿no? Sí, además es curioso porque la ubicación de este lugar, en concreto de este hospital de San Miquel, también resulta que hay una serie de edificios que hoy en día han cambiado un poco la utilidad que tenían antiguamente por el tema de la beneficencia, el tema de hospitales y demás, para un tema más de educativo. O sea, sí que es cierto que ahora mismo hay bastantes centros educativos, lo que es alrededor, pero sus orígenes, que está justamente en los hogares Mundet, prácticamente en el barrio de Horta, sí que tenían el uso y todo esto para el tema de hospitales, tema de enfermedades graves, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un edificio que está activo, queremos decir, que no es el típico edificio abandonado ni es el lugar donde la gente se adentra a hacer cosas extrañas, sino que es un lugar donde hay abuelos ahora mismo ingresados. También hay, creo que algún que otro joven que tenga alguna otra patología, me parece. Así es, hay una cierta cantidad de plazas para lo que sería el tema de gente mayor, para el tema de geriatría, y una serie de plazas para minusvalías también de gente más joven quizás que tenga algún problema y que requiera unos cuidados específicos. Entonces lo que sería esta residencia daría todo ese uso. Y evidentemente hay trabajadores y está regentado por las monjas, ¿no? Por un grupo de monjas que son las que llevan la gerencia del geriátrico. ¿Y a ti te llega un fenómeno, un caso? ¿Cómo te llega todo esto que ha pasado allí dentro? ¿Cómo te enteras? Bueno, yo tengo contacto y amistad con una persona que durante un tiempo estuvo trabajando en este lugar. Y sí que es verdad que cierto día, hablando sobre todo un poco, sabiendo que me dedico un poquito al tema del misterio, me explica una experiencia de un compañero que parece ser que impactó bastante también a lo que sería el grupo de trabajadores de allí, que ocurrió una noche que serían prácticamente las 4 de la mañana. Algo insólito ocurrió, algo que no saben la explicación, no saben qué pudo llegar a ser, pero sí que es cierto que para esta persona, tengo que decir que sigue en activo y que esta persona no va a dar su testimonio aquí precisamente por esto, pues sigue en activo trabajando en esta residencia. Le llegó y desde la fecha se mira con otros ojos lo que sería el tema de esta residencia geriátrica. Tú te adentras a investigar el caso y empiezas a indagar en lo que es la antigüedad del edificio y empiezas a encontrar que la tragedia ha sido partícipe prácticamente en la totalidad de la historia, ¿no?, del lugar. Claro, en estos casos siempre parece que esté marcado de alguna manera, quiero decir. Cuando el fenómeno existe o se da la casualidades, en este caso podemos decir, de que aparecen esta serie de fenómenos, ruidos, apariciones, etc., normalmente cuando rascas un poquito la historia te encuentras de que en esa tierra, ese lugar, esa casa, sea lo que sea, siempre está marcado un tema por el tema de la muerte, el tema de catástrofe, algo que parece ser que es un detonante para que en un futuro venidero o puedan ocurrir estos fenómenos. ¿Qué? Bueno, me has comentado que el primer testimonio que te llega es el único de los testimonios así que más o menos has podido registrar, que no va a poder estar aquí en directo, entre otras cosas por miedo a las represalias que pueda haber en el lugar, a lo que él vivió. ¿Nos podrías explicar un poco qué es lo que te explicó, qué te contó este testimonio? Esta persona está en activo, y lo cual quiere decir que hablar de un puesto de trabajo en el que está realizando su labor es complicado. Sí que a diferentes compañeros que posiblemente a lo mejor no están o que he tenido contacto, porque he tenido contacto tanto con gente que trabaja como con gente que no trabaja a día de hoy en la residencia geriátrica, me explicaron lo que a esta persona le ocurrió, porque parece ser que marcó bastante. Simplemente fue que, bueno, una de las noches que está trabajando esta persona, alrededor de las 4 de la mañana, pasa por la planta, digamos que está a pie de calle, a pie de jardines, y tras las ventanas ve una especie de silueta que él reconoce como una monja vestida completamente de blanco, que parece ser que está paseando por lo que sería el jardín. Claro, todo esto llama la atención. Es un lugar en el cual hay gente de la calle, trabajadores, también hay gente religiosa, que es, digamos, los que mandan, o los que dirigen aquel centro. Él le llama mucho la atención ver a las 4 de la mañana a una persona, porque estas monjas en este caso tienen su recinto particular en el cual tampoco pueden entrar ni siquiera los trabajadores, salvo alguna excepción. Bueno, lo curioso es que observa a esta monja y va circulando, o sea, va pasando por cada ventana, haciendo el mismo recorrido por el interior del edificio que la monja hacía por los jardines. En un momento dado, cuando ya llega prácticamente al final de lo que sería este edificio, la monja sigue su camino y hay como una especie de cueva en lo que son los jardines que están dedicadas a la Virgen de Lourdes, y esta monja parece ser que entra dentro de esta cueva y ahí desaparece. Yo tuve la oportunidad de visitar esta cueva, tuve la oportunidad de visitar esta residencia geriátrica mucho antes de escribir, simplemente cuando estaba investigando lo que es este caso, y es una cueva prácticamente, como diría, de decoración. No es una cueva natural, no es una cueva que tenga un acceso, que tenga una salida, etc. Simplemente es una cueva que está dando a un muro, que está para venerar a esta deidad, vamos a llamarla así, claro. Y a partir de ahí desapareció. O sea, estamos diciendo que esa sombra, bueno, esa imagen, esa persona entra en una cueva que en realidad no es ni una cueva, por decirlo así. Es el típico lugar donde se ponen las vírgenes o los santos. Así es. Y llega hasta allí y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, desaparece esta persona. Bajo los nervios y demás, lo que quiere hacer un poco es saber qué ocurre. Entonces, su primera respuesta es coger el teléfono y llamar a las habitaciones donde las monjas descansan. Al llamar a las habitaciones, la SOR que dirige el centro atiende el teléfono, él le explica su visión, la SOR un poco sorprendida y dormida y un poquito así, le comenta que todas las monjas están en sus habitaciones durmiendo y que allí no se ha movido nadie. Digamos que este testimonio se acerca a la SOR, como dices, y esta le comenta que no hay ninguna de las residentes en el lugar, de las monjas, ni trabajadores, ni nada, que tengan que estar a esas horas paseando por allí. Entonces, imagino que este testimonio, aparte de que el susto se acrecentaría mucho, ¿qué hizo después? ¿Empezó a indagar? ¿Contactó contigo? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, tras esta visión sí que es cierto que él empieza a indagar un poco. Gracias incluso a estas indagaciones y a la facilidad que pueda tener en diferentes congregaciones religiosas, porque también esto es otro dato a apuntar, sí que es verdad que me aporta algunos datos para yo continuar esta investigación de la historia de este lugar y poder tener algo en lo que basarnos un poquito para poder dar explicaciones a esta clase de fenómenos que ocurren dentro de esta residencia. Bueno, comenta Raúl que el testimonio se pone en contacto con la SOR, con la monja que suele ser la principal, ¿no?, del lugar, y que recibe la respuesta, digamos, negativa de que nadie estuviera paseando por allí. ¿Y cómo fue la respuesta del lugar, de las monjas, ante tal aparición? ¿Qué le contestaron? ¿O dejaron simplemente pasar el tema de lado? No, simplemente la SOR, en este caso principal, lo único que dijo fue: que todas las monjas estaban descansando, que todas estaban durmiendo, y se cerró el tema, simplemente no ocurrió nada más. O sea, dando a entender, de alguna manera, que eso que pasaba, porque claro, si tú eres el responsable de un sitio y entra alguien, o supuestamente entra alguna persona a tu recinto, y tú tienes a todo el mundo controlado, o sea, sabes que es alguien externo, y no hay una reacción para saber qué monja se ha ido de... Porque normalmente las monjas, y me imagino que las de esta orden aún más, suelen ser las que por la noche tienen que estar enclaustradas, no pueden moverse del sitio, salvo casos excepcionales. O sea, que quiero decir que cuando la SOR ve que esta monja está paseando por el sitio por fuera del lugar y no tiene una reacción de saber o querer saber qué está pasando, digamos, que da a entender que esto era algo más habitual de lo que parecía, ¿no? Claro, además, una vez que empiezo las investigaciones y hablar con diferentes personal, cocinas, etcétera, auxiliares, enfermeras, etcétera, etcétera, sí que es verdad que comentan que en el momento que ocurren cosas extrañas, la tendencia de estas monjas es a encerrarse en una pequeña capilla que tienen y allí rezar. Es decir, parece ser que no es del todo extraño lo que ocurre. Y la única solución que tienen es encerrarse a realizar rezos en la capilla, esperando que esto termine, se zanje o que supuestamente no ocurra nada más. Pero sí que es verdad que parece ser que a día de hoy sigue ocurriendo todavía esta clase de fenómenos. Los rezos pueden tener a lo mejor una solución temporal, pero no total. O sea, por lo que estoy entendiendo, las monjas de allí, las trabajadoras, bueno, que no son trabajadoras, pero que residen allí... Cuando suceden este tipo de fenómenos, llamémosle paranormales, extraños, como le queramos llamar, su reacción es irse a rezar para intentar de algún modo que pase ese fenómeno y no quererle dar más explicación o... Sí, sí, la mayoría de testimonios me comentan esto, que cuando... Bien, porque en el caso de cerrarse puertas, ver algún tipo de sombras por los pasillos, etcétera, lo que tienen en común estas monjas es encerrarse en una pequeña capilla y realizar los rezos. No sé si será... por algo que normalmente tienen que hacer unos rezos o que realmente viene identificado con esto. Sí que es verdad que muchos de los testimonios afirman que tras una serie de sucesos, las monjas, la tendencia a encerrarse dentro de la capilla es mayor. Marc, te veo muy expectante y me gustaría saber, ¿tú también has investigado este caso junto a Raúl? Bueno, a ver, yo este caso no le he tocado directamente con Raúl, más que nada él me ha ido informando un poquito de lo que había ido sacando, pero lo que me llama mucho la atención, sobre todo de este lugar, es que me viene a la mente otros lugares de la época, como puede ser, por ejemplo, la Sabinosa, que tiene una historia muy parecida, que es la Sabinosa de Tarragona, donde también se hospedaban niños con tuberculosis, enfermedades... Pero hay una cosa en particular de este lugar que me llama la atención y es que directamente se le tachaba como enfermos incurables. O sea que la gente... Sí, esto lo he visto. O sea que es un lugar típico donde la desgracia es prioritaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto, que es ya directamente como si la gente fuera allí directamente a morir. Como si no se molestaran en buscar una cura para estas personas para que se pudieran volver a incorporar en la sociedad, sino que directamente es como si ese hospital ya fuera directamente su lugar de muerte. Es muy interesante, porque supongo que coincidiréis todos, de que, ya lo he dicho yo en la intro también, estos sitios suelen ser donde más fenómenos tienen, bueno, se dan, ¿no? Se reportan de alguna manera. ¿Creéis que es porque... ha habido estas desgracias o porque nosotros de algún modo vamos premeditados ya a que pasen estas cosas porque anteriormente han tenido desgracias? Bueno, la realidad es que estamos hablando de gente que trabaja en el lugar que está más del lado científico que no quizás del lado del misterio, porque todos tienen allí prácticamente muchos su carrera y están más del lado científico que no del misterio. No, sí, lo entiendo perfectamente. O sea, quieres decir que la mayoría de personas que están allí son gente que, bueno, pues de hecho la mayoría serán enfermeros, médicos. Como bien dices, tienen tendencia a ser más científicos de algún modo. Ya lo estás diciendo tú bien. Entonces, quizás es lo que muchos de los investigadores denomináis como los testimonios de más valor, ¿no? Las personas que suelen ser más racionales y que de algún modo ese chispazo los devuelve a este modo tan bizarro, a este mundo tan bizarro, ¿no? Como es el mundo del misterio. Aparte de todo esto, sí que es cierto que lo que es la historia del lugar tampoco es que esté publicada por diferentes sitios. Yo tuve la ocasión de, cuando visité este geriátrico, en un momento las monjas habían hecho un pequeño collage con diferentes fotografías de la época, pero realmente no explicaban lo que es la historia. Explicaban en su día quién era el señor Alba, que fue quien hizo la donación a la Diputación de Barcelona, y un poco el uso que tenía, pero no todo el uso total como hospital de incurables, etcétera, que se marca, por ejemplo, en la prensa de la época. ¿Pero por qué crees que pasa esto? ¿Crees que es más que nada por un poco la vergüenza de lo que pasaba anteriormente, de que fuera un sitio quizás como el Hospital de Terrassa o sitios estos que han quedado tan... o el Sanatorio de Sierra Espuña, que es que son tan famosos por esto? ¿Crees que es un poco por vergüenza incluso de lo que llegaron a ser en su día? Claro, por vergüenza no lo sé. Realmente daban una utilidad a lo que la sociedad marcaba un poquito, ¿no? Era cerca de la montaña, alejado un poco de lo que es la población, como ha comentado el compañero, de enfermedades incurables, como podía ser la tuberculosis, que en la época podía parecer que el mínimo contacto podía contagiar. Yo creo que tenía su propia utilidad. Los medios, incluso con la llegada de la guerra civil, etcétera, marcaban una diferencia. Pero yo creo que vergüenza no la aplicaría yo, sino que es la historia un poco negra que no quieren salir para que aquel lugar siga funcionando. Correcto, yo he dicho vergüenza y has dado en el clavo. La historia negra de esta España negra que hemos tenido tantos años en todos los sentidos, ¿no? Y Marc, me estabas comentando sobre los casos que habían tenido en Terrassa. No conozco este que has dicho tú. En Tarragona. En Tarragona, perdón. Sí, no, a ver, en Tarragona, por ejemplo, está cerca de la playa de la Rabassada, muy conocida. Tenemos una especie de centro también, que se llama La Sabinosa, donde tiene una historia, es que prácticamente clavada al caso que estamos estudiando hoy, con una única diferencia, que todo lo que pasó allí a día de hoy se sabe. Y en el caso de la Fundación Alba parece que está rodeada por un secreto que a día de hoy parece que es que no se va a desvelar nunca lo que realmente sucedió tras esas paredes. Claro, pero te refieres, o sea, el hospital este de Tarragona creo que es el que está abandonado, me parece. No, sí, sí, no, sí, no quiero equivocarme. Entonces, a lo mejor por esto se sabe todos los secretos del lugar y quizás al estar de algún modo activo todavía el hospital de la Fundación, no quieren manchar, entre comillas, un poco lo que le pasa al camping de los Alfaques, ¿no? Que sí. Ese pasado les sigue arrastrando de algún modo para de forma negativa, ¿no? Supongo que a lo mejor van por ahí también un poco los tiros. Sí, puede ser que vayan por aquí los tiros, la verdad. Raúl, ¿cómo conseguiste los permisos para poder investigar en este hospital? Bueno, realmente permisos no conseguí. Visité porque este geriátrico a día de hoy está abierto de cara al público para poder visitar los familiares a las personas que tienen allí ingresadas. Cualquier persona puede acceder y lo que hice fue darme una pequeña vuelta, viendo ya que conocía incluso a algún trabajador que estaba en aquel momento por allí. Pero bueno, fue una vuelta un poquito light, vamos a llamarla así. Un poquito lo que es la recepción, jardines, sobre todo el tema de la cueva. Un poco guiado por lo que el testimonio que vio pasear a la monja por los jardines me había guiado un poco, y entonces es lo que... ¿Y cómo fue tu experiencia por ahí dentro? ¿Tuviste alguna sensación, alguna vivencia? Imagino que irías de día, que también cambia mucho la cosa. Mira, en el artículo hay algo que comentas que me parece muy curioso y es, no sé, extraño, que es el tema de la hierba. Que hay un lugar exacto donde no crece la hierba y en el resto, sin embargo, está metido, bueno, en una especie de bosque. Sí. La parte detrás de lo que es la fundación, hay como una pequeña casa en la cual hay un generador, tiene que haber algo así, algún cuarto trastero, etcétera. Y ahí hay una especie como de escampado, que incluso desde el Google Earth se puede llegar a visualizar, en el cual la hierba no crece. Claro, un poco cuando empecé la investigación, los comentarios venían de que, ya algún testimonio lo va a decir, de que se produjeron diferentes fuegos en ese mismo lugar. La casualidad es que en ese lugar no hay hierba, en ese lugar no puede prender nada, y no sabemos por qué motivo, yo creo una pequeña deducción, en ese lugar no crece la hierba. ¿Por qué crees que no crece la hierba allí? Bueno, en época de la posguerra o en plena guerra civil española, sí que es verdad que muchos era un hospital. Entonces, imagino que diferentes personas acudían al hospital, bueno, como estamos comentando, que era incurables, etcétera, y tenían que tener algún tipo de fosa donde enterrar a los muertos. preguntando a ancianos, me ha llegado un poquito el sentido común de por qué no crece la hierba. Y es que muchas de estas personas mayores hablan de que a los muertos antiguamente, cuando los enterraban en fosas comunes, les metían cal para que deshaciera tanto huesos como la carne y, digamos, aquella fosa pudiera coger un poco a más cuerpos. La respuesta a por qué no crece la hierba, en ese sentido, en ese lugar, podría ser que la mezcla de cal con la tierra haga que la vida no crezca justamente en ese rincón. Yo tengo una pregunta, Raúl. Cuando te fuiste ahí a hacer tus investigaciones, que fuiste ahí como guiado, venga usted por aquí y tal, ¿fuiste guiado o más bien vigilado? En plan, tú vas a ir por aquí y de aquí no te vas a salir. Y si te despides un poquito del camino, yo automáticamente te reconduzco. Te estoy así, digamos, un poco, no acosado, pero sí vigilado, en plan, a mí me tienen bastante fichado. En aquel momento que visité, no me tenían fichado. Hoy en día me tienen un poco más fichado. Accedí a diferentes lugares de jardines, como he dicho, la planta principal, pero lo que son habitaciones de los usuarios, personas que están ahí ingresadas, es complicado para cualquier persona poder acceder. Lo único, pues lo que te digo, planta principal, jardines, la parte de detrás donde está este trozo que no crece la hierba, que llama mucho la atención, donde se han producido diferentes fuegos. Y bueno, vigilado en aquel momento no. Hoy en día, hace bien poco, al poco de escribir el artículo, fui a hacer una serie de fotografías desde el exterior, ya no desde el interior, desde el exterior, porque está todo bien vallado para que no pueda acceder nadie. Y sí que noté que salían diferentes coches con personas, las cuales se me quedaban mirando un poco como diciendo, no sé por qué, pero me suenas o te conozco de algo. Yo diría que el artículo llegó, porque aparte hay muchas trabajadores y trabajadoras del lugar que saben perfectamente el artículo, y ahora mismo sería más difícil que diera esa vuelta turística, vamos a llamarlo así, por los alrededores. Pero en aquel momento no me sentí nada observado. Era una persona más. ¿Considerarías la... bueno, el tour, por así llamarlo, como un poquito light o algo así? Porque, claro, amablemente te decían que, mire, pero aquí usted no puede pasar. No, tampoco probé hacer una residencia geriátrica. Tampoco mi intención fue la de ir a molestar a personas que realizan su trabajo, ni muchísimo menos. Hasta donde pude ver, hasta ahí accedí. Ya subir a diferentes plantas, habitaciones y demás, no lo hice. Tampoco bajar a cocina, ni nada por el estilo. Entonces un poco lo que hice fue sentir el lugar. Más que otra cosa era sentir el lugar. Y sobre todo lo que la gente comentaba, esos golpes, esas puertas, esas sombras. Me quedé casi un buen rato por la tarde y anocheciendo. Y cuando estaba anocheciendo sí que es cierto que estuve en la parte donde creemos, que incluso por algún testimonio nos ha llegado, que es donde está la fosa común, que hablábamos antiguamente del tema de la cal. Claro, porque comentas que aparte de la monja, de la supuesta visión de una monja, que han sucedido todo tipo de fenómenos que han llevado a que escribieras incluso este artículo, ¿no? No solo la aparición de una monja, sino también sombras, como dices, golpes. Cuéntanos un poco más. Claro, lo curioso de todo esto, cuando revisas un poco la historia, te encuentras que los fenómenos o lo que la gente está un poquito diciendo que ocurre, que ve, y te encuentras que en la historia puedes tener una viabilidad, lo que sería las visiones actuales con el pasado o con la historia del lugar. Quiero decir con esto, por ejemplo, hay muchos usuarios, gente mayor, que no tiene por qué interactuar entre ellos, que hablan mucho, por ejemplo, de unos cánticos de niños por la noche, personas que ven a niños por ahí dando vueltas, y sí que tiene relación que en su día, con la tuberculosis, este hospital albergó a muchos niños con tuberculosis. Bueno, y ahora si os parece que hemos adentrado un poco lo que es la historia del edificio, vamos a hablar con la primera de las testimonios que nos va a explicar las vivencias que ha tenido allí dentro. y con la que podremos, bueno, que nos podrá comentar varios asuntos y a ver qué nos cuenta. Vamos a hablar con la testimonio y ahora comentamos. Bueno, y tenemos al otro lado de la línea telefónica a una persona que nos va a explicar su testimonio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias por la valentía de explicarnos el testimonio aquí en la radio de lo que has vivido tú en este sitio. Y la primera pregunta es la obligatoria, que tú has sido trabajadora de este sitio, ¿no?, del lugar que estamos comentando. Correcto, he estado trabajando en dicho hospital, en Fundación Alba, durante 5 años. Perfecto. Y bueno, el motivo del que estés aquí es, ¿qué te pasó allí dentro? ¿Qué viviste en la Fundación Alba? Pues la verdad es que viví demasiadas experiencias como para contarlas en una entrevista de pocos minutos, pero bueno, os podría contar 3 o 4 episodios que acontecieron que fueron importantes. Sí, sí, ningún problema. Puedes contarnos los episodios que necesites, de lo que tú creas que tengamos que saber, sobre todo la audiencia, para de algún modo pues conocer los secretos que se esconden allí dentro. Pues mira, yo te podré decir que, sabéis, por ejemplo, que los trabajadores, cuando estamos trabajando 12 horas, tenemos un tiempo estimado de 20 minutos para desayunar, una hora para comer. Entonces, nosotros a la hora de comer siempre estábamos en el comedor de personal y se cerraba la puerta, era una puerta que se cerraba pues automáticamente. Y entonces estábamos comiendo un compañero y yo, y bueno, la puerta se abría, y cuando se abría la puerta de par en par, sola, se accionaba la puerta, se abría sola, entraba como si entrara una persona, una presencia de un aire misterioso, como si tuviéramos a alguien al lado. Entonces yo le comentaba al compañero, ¿has abierto tú la puerta? ¿La ha abierto a alguien? Entonces, te levantabas, mirabas al otro lado de la puerta, o sea, al lado, al pasillo, y realmente no había nadie. Y era curioso la presencia, y era curioso la presencia porque notábamos la sensación de como si alguien hubiera entrado allí. Una sensación de frío, de una sensación fría extraña. ¿Esta puerta puedes definir un poquito cómo era, qué tipo de cerradura tenía, etcétera, para que no pues sea una puerta corredera, etcétera? No era una puerta corredera, era una puerta como si fuera de una habitación, como las puertas que podemos tener en casa que separan, por ejemplo, el pasillo del comedor, o vamos a entrar en una habitación, y entonces esta puerta se abría manualmente. Entonces esta puerta se abría directamente sola y entraba como una brisa, una especie de brisa muy extraña. Y entonces daba la sensación de que entraba alguien. Entonces notabas como la presencia de alguien, como si alguien estuviera allí. Que es una presencia de alguien que no te podría definir si era hombre o mujer, porque evidentemente a los ojos nuestros no habría nadie, pero esa puerta se accionaba más de una vez durante la comida. Te podría decir que era cuando estábamos como queriendo acabar de comer. Incluso dicho comedor era un comedor relativamente pequeño, que solo había 2 mesas, y era curioso porque cuando la puerta estaba cerrada, una vez que eran, te podría decir que eran las 3, 3:30 de la tarde, hubo una de las ventanas, había relativamente, las paredes son muy altas porque el comedor y los vestuarios están ubicados en el sótano, la ventana, se rompieron los cristales como si alguien hubiera abierto esa ventana de golpe, como si hubiera alguien enfadado y le pega un golpe a esa ventana. Y los cristales cayeron prácticamente cerca nuestro. Y nos quedamos, bueno, yo me quedé muerta en ese lugar. Me quedé, pues eso, muy sorprendida porque dije a este compañero, yo no puedo estar aquí, la próxima vez comeré pues en el comedor de los residentes cuando no estén, porque es que era una sensación extraña. Igual que cuando salías del comedor hacia los vestuarios o hacia la cocina, habían, en una distancia te podría decir de 4 o 5 metros, zonas muy, muy calientes de temperatura y zonas muy, muy frías. Y no estamos hablando de que era invierno ni que era verano. Era una época del año, pues podía ser la primavera. Es decir, sensaciones térmicas diferentes. Sí que es verdad que en la zona de lo que era, no los sótanos, sino la planta baja, pues allí están ubicados desde el comedor de personal, los vestuarios, farmacia, la cocina está a una cierta distancia. Entonces vas pasando por los pasillos y sí que es verdad que notas las diferencias, es muy curioso, de temperatura. Y también te podría contar otra cosa, que sí que es verdad que en las plantas superiores, donde están ubicadas las habitaciones de los residentes y tal, cuando tú entras a la Fundación Alba, que está la conserjería, sí que es verdad que a lo largo de todos los pasillos, que son muy, muy largos, hay estatuas de, bueno, estatuas de santos, porque claro, al ser de las Hermanas de la Caridad, y cuando oscurece, parece que aquellos santos están mirando fijamente a la cara el recorrido que tú estás haciendo, y te diría la sensación de como que si se movieran, como que tuvieras, tú vas andando y ellos están detrás tuyo, una sombra. Percibes la sensación de que hay alguien detrás tuyo. Y sí que es verdad, pues que bueno, pues que cuando la se oscurece, y no te estoy hablando de las 10 de la noche, te estoy hablando de que a las 6 de la tarde, en invierno, en octubre o noviembre, ya se hace de noche, el sol ya no hay luz, y realmente aquello da la sensación de como de tristeza, de que hay mucho dolor. Incluso los residentes, la gente mayor, que es muy perceptiva, muchos que a veces, pues eso, los que son cognitivamente, o sea, los que están bien y te hablan, aunque vayan en silla de ruedas o en caminador, que todavía no están en las habitaciones, muchas veces te dicen, ¿no oyes la voz de la niña? ¿Cómo juega con la pelota? E incluso algún residente que no tenía bien la vista, o te podría decir que algún residente te dice, ¿no estás viendo a la niña caminar por aquí como corre con la pelota? Y tú, a tus ojos, no existía esta niña. Incluso eso te describían como iba vestida. Y te decían que iba con un vestidito blanco, fruncido, con unos volantes, y que la niña, pues eso, estaba jugando sola. Una niña con el pelo largo, con tirabuzones, con dos lacitos a cada lado. Entonces, cuando la gente mayor te está diciendo lo de la niña, sí que es verdad que cuando hay un silencio absoluto en el pasillo, puedes oír como voces de, como una voz de niños jugando. Pero también es verdad que la historia nos dice que se fue a un hospital de pobres. Una pequeña pregunta. La definición de la niña parece ser que es bastante exhaustiva. ¿Los diferentes usuarios que están allí ingresados hablan de una misma niña? Es decir, ¿la definición que da uno es la misma que puede dar otra misma persona de esa misma niña? Sí. Los que a mí me han hablado, que han sido 3 o 4, que todavía siguen residiendo en la fundación, es una niña de unos 5 o 6 años que juega con una pelota, y sí que es verdad que va con un vestido larguito, blanco, y bueno, con tirabuzones, y va con dos lacitos de color. Lo que no te sabría especificar, pero bueno, cuando dicen de color, piensa que cuando ellos la ven o la sienten y la ven, es de noche, con lo cual los lacitos de color tienen que ser un color lo suficientemente potente de color de la gama para que ellos lo puedan ver. ¿Y esta niña les comenta alguna cosa? ¿Hablan de alguna cosa en concreta? ¿Alguna petición? ¿Algo que coincidan también diferentes usuarios? A ver, los usuarios que me la han relatado y que me han dicho que han tenido la presencia de la niña son de diferentes habitaciones, y sí que es verdad que ellos relatan que cuando la niña está, cuando en esa habitación ha habido, por ejemplo, ha habido una fiesta en la residencia, que han celebrado, pues no sé, la fiesta de la Virgen de ellos, o alguna fiesta o acontecimiento, algún cumpleaños, la niña se les aparece a los que han cumplido los años, la niña les invita a jugar a la pelota a ellos, pero sí que es verdad que hay otros que nos han dicho que cuando la niña esta aparecen como las monjas que van a visitar a los residentes a las habitaciones, la niña esta desaparece y como que sí que se esconde, que les tiene miedo. ¿Y esto lo has podido comentar con tus compañeros, bueno, tus excompañeros de trabajo, entre ellos se comenta todas estas historias? ¿Lo habéis podido hablar? A ver, lo hemos comentado con una persona que contaba estas historias, con varias auxiliares que han estado en el turno de tarde, sobre todo, y evidentemente con una persona, ese lugar de dolor se protege a sí misma. Bueno, y me refería sobre todo, si lo habíais comentado, no en el sentido laboral, de que pudiera pasar algo laboralmente desde lo que es la directiva, sino de que otros compañeros te explicaran que también habían vivido fenómenos allí dentro, si también habían visto la niña o sus pacientes habían visto esta niña, o sea, si teníais algún caso en común. Bueno, él conforme va escogiendo confianza con la gente, porque piensa que estos temas son un poco tabú, la gente no habla de ellos, porque tienen miedo, piensa que por allí las monjas continuamente están hablando están por allí porque ellas viven en la comunidad, en el piso de arriba, pero sí que es cierto que cuando ellas aparecen la gente se calla, es un lugar muy estricto donde uno tiene que ir uniformado, tiene que llegar a la hora, y cuando podíamos hablar entre nosotros, pues sí que es la verdad que nos sorprende, porque la gente le ha pasado más de una vez y entre nosotros hemos hablado, pero sí que es verdad que nos daba un cierto respeto, porque con la gente que es incrédula, esto no lo puedes hablar porque te tildan de que, bueno, que es una invención pura, pero sí que es verdad, por ejemplo, yo llegué a poder oír a la niña y no era y oímos a la niña ya a las 7 de la tarde. Y era, me acuerdo perfectamente porque era el mes de noviembre. Entonces, oíamos a la niña y decíamos, ¿de dónde viene? Debe ser algún familiar que ha traído a su nieto o algún niño para ver. Y no, era la voz de un niño. Y con las auxiliares también, pero no, la gente es muy reacia. Entre nosotros lo hemos hablado, pero sí que es verdad que con que la gente tiene un poco de miedo, no quiere hablar de eso. Las monjas, en este caso, que son quien dirigen este centro, ¿han tenido, ¿sabéis si han tenido algún tipo de sensación, algún tipo de visión? ¿Qué forma de actuar tienen? ¿Qué es lo que hacen? A ver, me parece que Raúl tiene el testimonio de una persona que le explicaron la visión nocturna de madrugada de una monja, y esta persona llamó a la comunidad, las monjas, y una de las monjas bajó, que es la madre superiora, la directora de la residencia, y bueno, le dijo, de este tema no quiero hablar, esto queda entre tú y yo, este episodio, porque ellas son muy, muy herméticas, no quieren. Ellas no quieren saber que es un dolor, es un lugar de dolor, y que bueno, y que la gente está un poco, pues eso, hay gente que realmente los trabajadores tienen un poco de miedo, ¿no? Y siempre sé que es verdad que yo te podría decir que la gente cuando se va a cambiar al vestuario, con que han pasado cosas en el vestuario, sí que es verdad, y cuando la gente, por ejemplo, las auxiliares bajan de noche a la cocina, no baja sola una, bajan de dos en dos, porque se encuentran acompañadas entre sí, porque ellas tienen miedo, sienten la presencia de alguien, como si alguien, no para que les, a lo mejor quizás les pudiera pasar algo a su integridad personal, pero sí que es cierto de que les pueda, no sé, se puedan sorprender algún episodio. Sí que es verdad que hubo una auxiliar que vio como una sombra que pasaba antes de llegar a la cocina, y era una sombra, era una sombra, que pasó adelante. Entonces se asustó y bueno, se le cayó el carro, rompió los vasos, y tuvo que bajar Sor Amalia a acabar de recogerlo todo, que es la directora, porque las monjas son muy herméticas, estos temas los tienen un poco como muy cerrados a bajo llave, por decirlo de alguna manera. O sea que es más que probable que cualquiera de las monjas que están regentando aquel lugar hayan tenido algún tipo de visión, algún tipo de experiencia, pero todo esto ellas queda un poco tapado. Claro, queda muy tapado porque pensar que está metida la Iglesia, gente importante de la Iglesia, a día de hoy también está la Diputación de Barcelona, y no interesa que una residencia que es en estos momentos pública, que la rigen las Hermanas de la Caridad encima, tenga, pues eso, no, una prensa así, porque sí que es verdad que a veces hay familiares, como la hija de un residente que sacó a su madre de la residencia porque su madre tenía una habitación sola, individual, y la madre decía que por la noche pues había gente en la habitación, y había gente que no la dejaban dormir y que en toda la noche no dormía. Y bueno, era una señora que relativamente, yo te podría decir, que no tenía ninguna demencia y que estaba, la señora simplemente tenía una dificultad en la marcha. Hola, mira, a mí me surge una pregunta que te quería hacer. Como trabajadora que eras de ese centro, ¿podrías decirnos si teníais alguna especie como de área restringida por el recinto a la que los trabajadores no podíais acceder? Bueno, mira, el recinto que no podíamos acceder era la comunidad de las monjas. La comunidad donde ellas dormían, que tenían dos pisos, es decir, una planta donde ellas tenían su biblioteca, su comedor y su zona, por decirlo así, su capilla. Eso era un búnker, había... El ascensor sube hasta arriba, pero es una puerta blindada que allí entran ellas con un código, allí no entra nadie, ni el servicio de la limpieza de la residencia, y el piso de arriba es donde tienen las habitaciones. Esa zona estaba vetada para todos los trabajadores. Y sí que es verdad que había otra zona del sótano que estaba cerrada bajo llave. Lo que había allí, siempre decían que habían los muebles viejos, pero sí que es verdad que no te podría decir. Esas zonas estaban restringidas para los trabajadores. Y la zona de lavandería sí que es verdad que había un trozo, una ala de la fundación que daba a la parte de atrás de los hogares Mondet, que también estaba restringida. Cosa había picado un poquito la curiosidad Porque la parte baja de la fundación Alba, por túneles, ahí están los planos en la Diputación de Barcelona, se conectan bajo tierra. Pero sí que es verdad que en los años, cuando ya empezó a ser de la Diputación y todo esto, después de la guerra, cuando ya pasó de ser del señor Alba a las Hermanas de la Caridad, lo tapiaron todo. De hecho, paseando cerca, en lo que es un muro que da acceso directamente a la Fundación Alba, se sí. puede ver como un pequeño túnel, vamos a llamarlo sí. así, porque son túneles subterráneos. Un túnel, sí. Exacto, sí. que por lo que yo pude investigar en la historia, se conectaban entre sí mediante vagonetas para cualquier tipo de correcto. acceso y demás, de poder llevar ropa, transporte de comida, etcétera, mediante vagonetas. Correcto. Y sí que es verdad que hoy en día hay una entrada a un túnel de acceso sí. que está cerrada, está con una valla y con un candado bastante grande para poder correcto. Acceder a él. Uh-huh. Y está tapiado, ahora está tapiado. Si hay alguna conexión que las monjas saben y no han dicho nunca nada, pues sí que es verdad que hay muchos túneles y esa zona, por la parte externa del jardín, también se puede visualizar. ¿Ha habido algún compañero tuyo o tú misma o bueno, que haya podido hablar de esto con las monjas y alguna de las monjas haya sincerado con ellos? Aunque sea de manera a título personal, haya explicado a alguna monja alguna vivencia allí dentro, ¿o son tan herméticas que nunca han explicado nada? No, las monjas son muy herméticas y no cuentan nunca nada, y menos a la gente que trabaja para ellas. Piensa que son muy estrictas, y bueno, las hermanas de la caridad sí que son súper estrictas. Ya te digo que allí todo el mundo tenía que ir uniformado, al personal lo tenían como bastante controlado, y bueno, era el día que no ponían una sanción a alguien del personal. O sea, se puede decir de alguna manera que el personal vivía con un doble miedo, ¿no? El miedo a lo que pasaba en el edificio y el miedo a la propia gerencia, ¿no? Que les estaba llevando. Correcto, sí, sí, sí. El personal tiene muchísimo miedo a la gerencia porque, bueno, se podría decir que porque una trabajadora hable con un residente o esté como más atenta con un residente, puede ser motivo de sanción. Hay unos tiempos cronometrados para cada actividad, para cada carga laboral que hacen. Y con los tiempos determinados, si no los cumples, sanción. Y la sanción implica empleo y sueldo. Y claro, esto a tiempos de hoy en día, pero a día, hace un año o hace dos, también la gente, pues la verdad es que estaba como muy calladita. Es decir, la gente casi no hablaba entre ella. Comprensible que no queráis mostrar el nombre ni ningún tipo de testimonio ante la situación que veis, ya no solo aquí en el programa de radio, sino entre vosotros mismos o porque, vamos, es lo más parecido a una cárcel, ¿no? Que estáis comentando. Es como una especie de cárcel. La verdad es que solo sale de una cárcel, de hecho, solo sale la gente que trabaja en ella, ¿no? Los presos están dentro, pues. En Fundación Alba Paz parecía absolutamente lo mismo. Yo sí que es verdad que fuera de la Fundación he hablado con un par de personas de esto, pero mucho tema no se puede tocar porque sí que es cierto que parece que, bueno, que tenga oído todas las paredes donde están. Nosotros hemos querido hablar entre nosotros en alguna habitación alguna vez con algún residente y, bueno, casualidades de la vida, por allí pasaba alguien. Alguien es una monja. En base a toda esta clase de fenómenos que decís que se pueden vivir en aquel lugar, incluso la niña, las sombras, el poder abrir puertas y cerrarse puertas que están, bueno, que se abren con maneta, que debería ser algo que alguien debe poder abrirlas. No, yo lo que sí que te puedo asegurar es que cuando una puerta se abre normalmente es porque hay o porque alguien la abre, una persona física la abre, o porque la abre una corriente de aire. Y aquello no era o una corriente de aire. Y sí que es verdad que en una planta baja te podría decir. No habían corrientes de aire porque no habían ventanas abiertas y cuando no hay una presencia física de una persona, algo hay, y más cuando notas un frío extraño. Es como os podría decir, valga la mala palabra, es como si entraras en un tanatorio y hay aquella sensación de frío, pues es lo mismo. Pregunta que te quería. Es un lugar muy de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y sí que es un dolor que cuando entras allí, el primer aspecto es, si es un día que hace sol, dices, mira, pero el edificio se ve antiguo, se ve desgastado, se ve muy lúgubre, todo así. La pregunta que te quería hacer, ¿conocíais en aquel momento que estáis trabajando la historia que tenía detrás este edificio o también era algo vetado por parte de la dirección, por parte de estas monjas? Yo, por supuesto, cuando entré a trabajar no sabía nada, pero no sabía nada porque sí que es verdad que fui a hacer una entrevista para un tiempo de Semana Santa y sí que es verdad que la primera... Cuando subes de lo que es el pie del Valle Brón, subes hasta arriba la montaña para ver el edificio, pues te da la sensación de que es un edificio un poco tétrico, misterioso. La dirección no te explica nada, es evidente, pero bueno, la gente cuando vas llevando un tiempo trabajando, un tiempo relativamente corto, los trabajadores te van contando. Yo puedo contar la anécdota que un auxiliar del turno de noche, cuando yo hice el cambio de guardia, sí que es verdad que veía que cada noche que le tocaba trabajar a esa persona, en un cuartito él ponía muchas imágenes de santos en la pared, las tenía enganchadas con celo y posteriormente encendía velas. Y un día le dije que por qué hacía esto y le dijo, y a mí me contestó, con el tiempo te contaré el por qué. Y me dijo porque él se quería proteger y porque era un sitio de mucho, mucho sufrimiento, mucho dolor y que él había tenido experiencias durante la noche bastante importantes y bastante fuertes y que con el tiempo, pues eso, que ella iría contando. Entonces, cuando me contó el episodio de la monja, pues sí que es verdad que me sorprendió mucho. Y era una persona en la que puedes confiar, ¿eh? Entonces, él que se hacía como su especie de altar para protegerse. ¿Y conociste algún trabajador que dejara precisamente el trabajo por los fenómenos que pasaban allí dentro? Bueno, cuentan precisamente esta persona que está todavía en activo, cuenta que hubo una persona que en el turno de noche que no pudo soportar la presión de la misma sensación de que iba con miedo a trabajar y entonces lo dejó. Me parece que estuvo un año en turno de noche y se fue. Y precisamente era un hombre. Yo te quería preguntar, porque en muchas residencias, por suerte o por desgracia hemos entrado en bastantes, hay cámaras por todos lados. Bueno, la gran mayoría, excepto en habitaciones y eso, en las entradas, en los pasillos, ¿allí no tenéis cámaras? No, en Fundación Alba no hay ninguna cámara, porque yo he trabajado en diferentes centros residenciales y en Fundación Alba no hay ninguna cámara. La única cámara que existe es la de la puerta de entrada cuando entra un coche, que te abren la puerta desde conserjería. Es la única cámara para ver que entra un coche o cuando un residente, un familiar va a visitar a su residente, entra por la puerta pequeñita de al lado de lo que es la verja para entrar coches, ¿vale? Es una puerta anexa al lado, pero cámaras de seguridad no hay. ¿Y sabes si algún trabajador o algún visitante, alguien que supiera las historias que sucedían allí dentro, intentó investigar poniendo, por ejemplo, una grabadora o algo escondido en el lugar? Bueno, hay una auxiliar que ella, a través de su teléfono móvil, incluso quiso hacer grabaciones, pero bueno, es una persona que es muy callada, muy cerrada y no quiere hablar porque lleva muchos, muchos años allí. No, claro, eso yo lo entiendo, pero me refiero si cuando esta persona, por ejemplo, hizo estas grabaciones, ¿os explicó si había obtenido algún resultado o algo? No, ella nos hablaba de ruidos, de golpes, pero no nos las quiso mostrar nunca. Incluso hay otra persona que era una compañera, le dijo, bueno, a mí sí me las vas a mostrar. Nunca nos quiso mostrar nada, yo creo que por miedo también, porque se sorprendió un poco de que no estás acostumbrado a esto. Además, son temas que tampoco dominas a la perfección y como que te quedas paralizado. Yo, por ejemplo, en los episodios que he vivido, estoy un poco sorprendida a día de hoy y volverlos a recordar, sí que es verdad que me tiene un poquito hoy, el día de hoy, un poco en tensión. Claro, esto te quería preguntar yo. Digamos que vosotros, los que habéis vivido estos fenómenos, en concreto tú, que es a la que ahora mismo te tenemos al otro lado del teléfono, ¿qué relación tenías con el mundo del misterio? ¿O no tenías ninguna relación y simplemente los viviste y ya está? A mí el mundo del misterio siempre es un mundo que siempre es la verdad, que siempre, pues eso, me ha gustado un poquito curiosear. La verdad es que yo no soy entendida, pero sí que es cierto que yo tengo, por ejemplo, un familiar que es un poquito más, que ahora ya evidentemente se nos fue, y era más entendido, pero realmente tampoco es una cosa que sí que es verdad que a mí me dejó un poco como, te diría, como con miedo y preocupada, porque pensé, voy a ir a trabajar a un lugar que ya sé el panorama que me voy a encontrar, pero son gente mayor, gente que se tiene que ir, que es evidentemente su estado de salud no mejora, y sí que es verdad que yo a eso ya estoy hecha por mi profesión, pero sí que es verdad que cuando una puerta se abre, cuando noto diferentes sensaciones térmicas, cuando oigo unos ruidos que son diferentes o unos golpes, eso ya no es normal. Y me sorprende, y sí que es verdad que cada vez que yo, por ejemplo, trabajaba en fin de semana y plegaba a las 9, 10 de la noche, incluso algún día que tenía alguien mal y estaba esperando a la ambulancia, la verdad es que yo lo pasaba mal, porque yo tenía que salir de aquel lugar sola hasta el parking, que hay unos cuantos metros, y aquello es bosque. Y tenías miedo, porque era una cosa, pues, sorprendente. Es decir, miedo, la palabra es miedo, por no decirte pánico o pavor. Antes has comentado que habían una serie de ancianos que de vez en cuando te decían que veían alguna niña así de vestido blanco. ¿Esos ancianos quizás sufrían alguna enfermedad más grave que otros ancianos del recinto? ¿Eran No sé si me entiendes. Quizá eran enfermos un poquito más graves que los demás. No, precisamente cuando veían a la niña contenta jugar con la pelota, sí que es verdad que eran ansiados, que tenían una cierta, te diría, como un cierto nivel cultural, gente que leía cada día la prensa y libros, y sí que es verdad que era gente como más sensitiva, más sensible. Era gente muy sensible, gente que podían intuir cosas, que gente a lo mejor que te miraba a los ojos y sin tú darles tu opinión, ellos ya sabían lo que pensabas tú. Y cuando veían a la niña es porque yo creo realmente que veían a alguien. Aunque yo precisamente, ellos me decían, es que no la ves. Y yo no la veía, evidentemente mis ojos no la veían, pero ellos la sentían. O sea que cognitivamente no podemos decir que eran abuelos con demencia, ni con depresiones, ni con deterioros cognitivos. Eran personas mayores, pero no que estaban mal. Retomando un poquito las figuras que comentas, los santos que pueden haber por los diferentes pasillos. Estos santos, la sensación que decías es como que te iban mirando conforme que pasabas por los pasillos. Sí. Pero se podía decir que estos santos en algún momento tienen algún tipo de movimiento, es decir, sabiendo que tiene una posición durante toda la noche, toda la tarde, toda la mañana, pasadas ciertas horas que el santo estuviera un poco más girado, ¿no? ¿Se podía llegar a decir que se movían estos santos? Bueno, pues yo te puedo decir que sí, porque piensa que la fundación hace como 600 metros de largo de la unidad de hombres a la de mujeres, y la verdad es que sí, que durante la noche, si tú alguna vez ibas de un pasillo a otro por cualquier necesidad, sí que es verdad que te daba la sensación de que se movían. Que el movimiento, sobre todo de cabeza y de manos, incluso te diría que la mirada de ellos. Eso claro, si tú te das cuenta de que una persona pasabas y veías que había una sombra y era el santo y se movía, pues hombre, las piernas, el paso era de aligerar el paso. Pero realmente, o sea, ¿veíais moverse el santo, la figura del santo, la veíais cómo se movía, o era más una sensación de miedo nos hacía ver ese movimiento? No, tú veías primero de todo veías que el santo se movía y luego apretabas como aquel que dice la marcha para poder llegar a la unidad donde había luz y donde en algún momento podrías ver a alguna persona del centro que trabaja o algún abuelo que se iba a dormir, porque realmente es que te daba miedo que una persona te veías, porque piensa una cosa, en cada esquina, a lo largo de un pasillo pueden haber tres o cuatro santos, del tamaño de una persona, y están alzados casi tocando el techo, claro, eso te provoca miedo. Bueno, no sé si nos has comentado, tú ya actualmente ya no trabajas allí, pero ¿tienes todavía contacto con las personas que trabajan y te han comentado si tienes contacto, si todavía continúan pasando cosas? Bueno, continúan pasando cosas, evidentemente. Lo que pasa es que ahora la gente, pues, yo sigo manteniendo contacto con el personal de allí, pero sé que es verdad que de tanto en tanto, si quieres sacar el tema, te dicen, pues sí que pasa, sobre todo pasa en lo que es el turno, a partir de las 8 hasta las 12 de la noche hay mucho movimiento, y sé que es verdad que pasan, estas cosas pasan de noche. Pero la gente de la noche, os explico lo mismo, cuando van a cambiarse o van a hacer cualquier acción, van de dos en dos, ya no van uno solo, la dirección quiere que vaya una persona sola. A cuando suena un timbre, atender a un residente o a cambiarse al vestuario y marcar previamente con la tarjeta conforme tú has salido. Que no, la gente va de dos en dos porque tienen miedo. Porque tienen miedo a la oscuridad de ese centro. Pensar que por la noche hay una mínima luz tenue de emergencia. Entonces, la gente tiene mucho miedo de que cualquier cosa les pueda pasar. Claro, ya me lo imagino. Una última pregunta antes ya de que te dejemos marchar. Es un poco más a título personal. ¿Has vuelto a tener alguna vivencia similar fuera de este recinto? Bueno, no, porque por desgracia en este centro yo no he vuelto. Me prometí a mí misma que no volvería, porque sí que es verdad que una vez... Que no os lo quiero contar porque me da un poco como de respeto, ¿no? Os digo que hoy me ha removido un poco la mente, pero sí que es verdad que llevo dos o tres días pensando en esto, recordando, y me da un poco de miedo. Una de las noches que yo me fui, precisamente era la noche que estábamos esperando que viniera una ambulancia, yo al final pasé el parte al turno de noche, y entonces me fui porque la ambulancia no llegaba, y sí que es verdad que cuando fui a bajar la rampa que da de recepción al parking, hay una fuente, y en esa fuente me dio esa fuente es agua estancada que hay. Relativamente os podría decir que hay cuatro peces casi más de movimiento que de otra cosa. Me dio la sensación como que la fuente me quería decir algo. Y entonces me fui realmente hacia abrí la puerta del coche, me encerré y me fui. Me fui porque era la fuente esa, era una fuente que está en medio del de lo que se podría decir la entrada principal, y es una fuente un poco extraña. Me dio la sensación de que algo en esa fuente, dentro de la fuente había algo, y nunca hay agua, ¿eh? Hay cuatro dedos de agua para que se puedan mover los cuatro peces. Dentro de la fuente es como si el agua se moviera o quisiera decirme algo. Entonces sentí ruido y la verdad es que me fui corriendo. Una de las pocas veces que he salido de allí, corriendo hacia el coche, y me cerré el pestillo de seguridad y me fui corriendo porque realmente tuve miedo. No he vuelto a ir a ese lugar, ¿eh? He visitado otras residencias, pero realmente en otras residencias esto no ocurre. Este lugar es un lugar misterioso, un lugar de dolor y un lugar donde la gente ha sufrido mucho. Previo a que lo cogieran las hermanas de la caridad, y posteriormente siguen pasando fenómenos. La curiosa también es una zona del bosque donde no crece la hierba. Una pregunta. Es un lugar de dolor, pero alguna vez, digamos, pasó o no era, lo que pasó no era algo malo, o sea, alguna vez pasó algo bueno, porque una cosa es que, por ejemplo, te sientas no amenazada, sino que te dé miedo, por ejemplo, pues los santos que decías, que habían como tres o cuatro santos en cada esquina, o que el sitio te diera cierto temor, pero no todo tiene que ser malo. Por ejemplo, decías de aquello de la niña jugando. Hombre, oír una niña jugando en un lugar así no es habitual, porque si te sucede cuando tú estás de noche trabajando y oyes como si las voces de unos niños alegres, bueno, pues puedes interpretarlo de las maneras o de las versiones que tú quieras. Pero sí que es cierto que no es habitual que un niño a las 10 de la noche esté por allí jugando. Oigas niños jugando, a no ser que, pues lo que te vuelvo a decir, que visualmente tuvieras pues a los nietos de alguien que está ingresado allí y que estuvieran jugando a pelotas, y ya no se les permitía la entrada, porque a partir de las 8 de la noche los familiares ya cerraban puertas, las visitas ya no estaban permitidas, ya no es lo habitual. He tenido muchas alegrías ayudando a las personas allí. Es decir, yo les he podido dar toda mi profesionalidad y todo el cariño del mundo, pero sí que es verdad que es un lugar siniestro y es un lugar tétrico. Solo falta ver una fotografía del lugar, te transmite ya una fotografía del lugar muchas cosas, mucha información. Cuando ves un edificio donde hay luz, las ventanas son grandes, pues te da vida. Ese lugar no es un sitio de vida, es un sitio de tristeza. No lo digo por si todo no tenía que ser totalmente negativo, lo digo por eso, que no todo tiene que ser necesariamente temor y esas malas sensaciones e ir acompañado a cualquier sitio por la noche. Decimos, durante el día las cosas se ven de otra manera. Cuando hay luz, hay sol, las cosas se ven de una manera. Cuando hay mal tiempo, el día está triste, llueve o oscurece, pasan más cosas. Dicen que los fenómenos ocurren cuando ya no hay tanta luz, y es cierto. Claro, supongo que mi compañero JR lo que se refiere es las sensaciones que todos teníais, a pesar de que eran fenómenos también, digámosle, paranormales. ¿Había algún fenómeno que os causara la sensación contraria al miedo? O sea, que os causara una sensación de bienestar. No, la verdad es que allí no hay nada de bienestar. El bienestar era, pues te podría decir, el acompañar, el intentar hacer para aquellas personas, darles todo tu cariño, pero bienestar allí no había ninguno. Sí, dentro del mismo centro hay una especie de iglesia muy grande, y tendrías que ver las proporciones del santo, son desproporcionadísimas. Es un santo gigante, está da miedo y todo. ¿Tú crees que allí, ya sé que puede sonar absurdo, pero quiero que lo respondas con un sí o un no, ¿tú crees que allí ocurren de verdad fenómenos paranormales? Pues sí, totalmente cierto, sí. Sin lugar a dudas. Es más, te podría decir que yo no volvería nunca. Pues de hecho, no he vuelto. Yo creo que con esta reflexión final, sobre todo de que no volverías nunca, nos podemos quedar en el sentido de que, bueno, pues está claro que pasan cosas, sean lo que sean estas cosas, la explicación que tengan, y que os dejan una huella bastante profunda, ¿no? A los que las vivís. A mí sí. Te digo que llevo dos días, un poco que me ha costado dormir, y revivir esto hoy me ha costado un poco a nivel emocional un poco, porque sí que es verdad que yo di lo mejor de mí misma en ese lugar, y la verdad es que lo pasé mal durante esos 5 años que estuve trabajando. Pues te agradecemos doblemente, primero por el testimonio y después por la valentía de no solo contarnos el testimonio aquí a todos, sino por haber revivido algo que sabemos que es doloroso para ti en todos los sentidos, porque imagino que no solo es en el sentido de los fenómenos, sino de sentirse un poco impotente, de no tener a nadie con quien apoyarse, ¿no? Y compartir, es verdad. Exactamente, pues bueno, nosotros somos un medio para, si quieres compartir tus sentimientos, aquí estamos, te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Y que no sé qué decirte, que de verdad que muchas gracias, es que redundo en lo mismo, pero yo sé lo difícil que es abrirse un poco en esto, y sobre todo sé lo difícil que es que la gente no te mire extraño cuando lo explicas, y nosotros intentamos que dentro de lo que se pueda se normalice el misterio, se normalicen estos casos, porque existen. Otra cosa es la explicación que se le pueda dar, ¿no? A lo mejor tiene una explicación científica que aún no hemos llegado a ella, ¿no? Pero claro, ese miedo que tenéis, yo sé que es real y es lo que a mí me vale. Por lo que te agradezco doblemente, como te digo, el que hayas estado aquí con nosotros, y de verdad te mandamos un fortísimo saludo de parte de todo el equipo de Los Misterios Nos Miran y un agradecimiento enorme. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches. A vosotros. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y hemos podido escuchar la voz del testimonio, un testimonio de aquellos que sin duda deja marcada a la persona que lo vive, sobre todo, ¿no? Ha quedado claro que lo que ella ha sentido o sintió en su día lo ha reflejado. Incluso comentamos que no sabemos cómo quedará después la edición, pero que ha dado algunos datos que después suprimiremos evidentemente en posedición, pero de alguna manera también nos sirve, porque claro, reflejaría y daría demasiados datos en el sentido de que podría ser malo para terceras personas, y por eso que quizás quedarán suprimidos, lo decimos porque como no sabemos nunca cómo va a quedar después, lo comentamos. Pero esto me gusta porque ella los ha dado porque lo estaba realmente viviendo, ¿no? Estaba viviendo otra vez en primera persona todo aquello que en su día, bueno, vio, y entonces vio a tal persona que casualmente era el testimonio que tú, Raúl, pudiste tener, el primer testimonio, la persona que se ponía las estampitas por todos lados. ¿Qué te contó a ti este primer testimonio? Ahora que de alguna manera le hemos puesto una cara, aunque sea una cara sin tenerla predefinida de alguna manera, una persona mayor, o sea, a punto de jubilarse, que está trabajando supuestamente toda la vida en este sitio y que sin embargo va cargada de santos, un sitio donde ya hay santos, recordemos. O sea, es muy curiosa un poco la paradoja, ¿no? Un sitio donde hay muchos santos, él va cargado de santos, llevados, o sea, se pone su lugar de trabajo lleno de santos, o sea, para de alguna manera protegerse de algo que él cree que hay ahí dentro, ¿no, Raúl? Este lugar ocurren hasta ciertas cosas, la visión de sombras, las puertas, ventanas. Y una forma de protegerse, yo creo que puede ser bien esta, los santos que están allí expuestos, están allí y ocurren esta clase de fenómenos, pues yo quizás a más voy a poner algo mío para que a lo mejor estas cosas no me sucedan, o intentar que si es algo malo, que no me repercuta de alguna manera. Claro, porque esta persona es la que casualmente vio esa supuesta monja, llamémosle monja porque supongo que es lo que él asoció, esa masa blanca, por decirlo así, moviéndose por allí, y esa visión le produjo tal sensación de terror que le llevó a hacer esto, de llevar más. Es que me parece muy curioso, ¿no? Que como que se creara una línea de protección ante algo que no sabemos qué es, ¿no? Claro, yo creo que fue una serie de circunstancias, bien las puertas que ha comentado este testimonio, diferentes cosas, las sombras, veremos también en otro testimonio que también entrará, que también explicará otra serie de vivencias también vividas allí. Yo creo que la visión de esta monja, porque él la define realmente como una monja, o sea, no tiene ningún tipo de duda en referencia a que pudiera ser una persona de la calle, que pudiera ser cualquier otro trabajador, sino que lo define perfectamente como una monja con su velo blanco caminando. Antes no di el dato, pero sí que cuando se habla con esta persona dice que la sensación es porque hay una cierta distancia de esa primera planta, en las ventanas que él ve, y la ve perfectamente cómo va paseando, es decir, parece como si va flotando directamente por estos pasillos, o sea, perdón, por estos jardines, mientras que él la recorre por los pasillos viendo cómo va dando una vuelta, es como que va flotando y dice que no ve la sensación de caminar, que es un dato también curioso que en muchos de los avistamientos o muchas de las visiones que tienen esta característica, siempre dicen que el efecto de caminar nunca se termina de ver, que parece que como que flotan. Antes de continuar, me gustaría disculpar a nuestro compañero Marc, que ha tenido que marcharse corriendo porque ha tenido, bueno, pues un problemilla, y le mandamos un saludo enorme. No podrá explicarnos las novedades de Marmellar, pero bueno, creamos gancho para otro día y de esta manera le mandamos un fortísimo abrazo, y que ha estado participativo y que de verdad que lo sentimos mucho que no pueda estar aquí, pero volverá seguro. Guillem, has estado muy, muy expectante, has estado escuchando atentamente todo lo que ha comentado tanto la testimonio como Raúl, y ¿qué quieres comentarnos? Nada, solo una pregunta. La persona esta que vio la monja llevaba el mismo uniforme que las monjas que llevan, o sea, que el uniforme que llevan las monjas residentes de allí. ¿Se puede saber esto? Iba con uniforme blanco, tal, de monja y todo esto, pero tenía, ¿se puede saber? Sería interesante ver si era de la misma o si se podría reconocer esta monja como de alguna otra anterior o de alguna otra orden anterior o de alguien o de algún antiguo uniforme. Fíjate que es curioso porque estoy revisando bastantes fotografías, sobre todo de la época en que era un hospital de incurables y de minusválidos, y sí que es cierto que las monjas en aquella época no se corresponden realmente con la visión que tuvo esta persona. Quiero decir, las monjas en aquella época iban con una especie como, en el velo que llevaba que les cubría, era como que caía y se levantaba, hacía como una especie como de sombrero extraño. Sí. Y la monja que ve esta persona la define como que el velo es completamente. La similitud con la, claro, él la ve bastante iluminada, o sea, él habla siempre de una monja vestida de blanco completamente y bastante iluminada. Tan iluminada como para poderla verla a las 4 de la mañana en un jardín. Cuando estamos hablando de que incluso la testimonio ha dicho que realmente las luces que están encendidas simplemente son luces de emergencia. Bueno, hombre, a lo mejor con luna llena o alguna cosa así se podría conseguir de ver, no sé, digo yo, ¿eh? Se podría conseguir ver, sobre todo si iba vestida de blanco, que realmente estuviera, que podría, pudiera reflejar la luz de la luna, y a partir de aquí que creara esa sensación de iluminación. ¿Podría ser eso? O sea, yo lo digo como inciso para, o sea, buscando un poco la lógica a el fenómeno extraño, ¿no? A esto en concreto, sí. La iluminación como lógica podría claro, ser. No estuvimos allí, solo lo vio él. Uh-huh. Pero era por si se podía saber. La iluminación como tiene sentido. Tiene mucho sentido que digas el tema de una luna que puede iluminar. Y esto sí que se podría saber si él sabe el día que es. Claro, el día en concreto día, sí que no tengo el dato. Claro. Se podría llegar a preguntar, pero el día en concreto no tengo el dato. Sí que es cierto lo que tú comentas, el tema de la luz, que puede iluminar y puede reflectar totalmente sí. un cuerpo y verlo bastante iluminado. Claro, esto no deja de ser un pequeño detalle a todo lo que es la visión. Quiero decir, no solamente es la iluminación de esta monja, sino es la forma de no caminar, vamos a decirlo así. Bastante inquietante. Exacto, y la forma de desaparecer también en una cueva que, como digo yo, es... Creo que era como un altar, una cosa así, ¿no? Es simplemente un altar que ese final de esa cueva, más o menos, llamémosla así, te va a dar a un muro de piedra. Simple y llanamente que, digamos, que recorre lo que es el recinto de la fundación. Claro, también supongo que un poco de lógica, dándole un poco de lógica como intenta hacer Guillem al asunto, y que lo veo lógico, valga la redundancia, sería pensar que, por ejemplo, cuando este testimonio se acerca a hablar con la superiora, ¿no?, con la madre superiora, con la sor, como se diga, esta no le explica absolutamente nada de lo que hacen las monjas, ¿no? Si son realmente tan reservadas, y que no sea verdad realmente que vio una monja paseando por allí y que estaba saltándose las normas, ¿no?, de en ese momento, ¿no? Porque estaba paseando nocturnamente y de alguna manera pues él perdió la visión de la monja y luego recibirá su castigo por haber hecho las cosas mal, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. Aunque yo no voy por... O sea, que también podría ser, pero yo no digo que... No, sí, claro, aquí se escapó. O sea, intentando explicarlo claro, de una eso... forma de este tipo, no. Simplemente es para saber el tema del uniforme, para saber en qué, dónde ubicarla temporalmente, claro, por decirlo de alguna forma, si más antigua, más moderna, lo que sea. Y simplemente para ver si, bueno, todo lo otro, si se podían dar las circunstancias para poderla ver mejor en esa noche en concreto, bueno, y todo eso. Claro, después hay cosas que claro, no se pueden explicar las de la desaparición y todo esto, claro. Sí que es cierto que las monjas actualmente, de esta congregación, los hábitos que suelen tener, uh-huh, y más incluso en residencias y demás, el hábito es blanco. O sea, sería una monja actual, por decirlo de alguna forma. Sí, podría entrar como una... Sí, ajá, totalmente, porque ya te digo que revisando fotografías de cuando en su época fue, sí, hospital de niños de tuberculosis, que atendían... Entonces ya iban distintas y... Totalmente distintas. Ajá. Además, un poquito hay fotografías incluso de lo que es el orfanato, que también es la misma congregación o que está muy cercano en lo que es en el recorrido. Las fotografías que hay no tienen nada que ver absolutamente con las monjas que conocemos hoy en día. Ajá. Vale, no, era eso. En cualquier caso, el testimonio no se ha centrado solo en la monja. Precisamente de lo que menos ha hablado es en esta visión de la monja, sino en las vivencias propias que ha tenido ella, como el abrir y cerrar puertas, viendo cómo el paño se mueve de la puerta, que no es una apertura natural, digamos así, aunque no hubiera viento, pues a veces las puertas hacen estas cosas, ¿no? De que se mueven solas, sino que se lo digan Antonio. Pero... Quiero decir que ella ha tenido vivencias y más que no nos ha podido explicar ni ha querido, porque no ha querido ahondar aún más en su propio sufrimiento y sentimiento, ¿no? A raíz de esto que está viviendo. Y también hablaba de unas cuevas, ¿no? De unos túneles que van por debajo de toda esta construcción, que también son muy interesantes para ir hilando historias, ¿no, Raúl? Claro, yo en el momento que empecé un poco a indagar lo que es toda la historia... Me tropecé con no simplemente con un edificio, me tropecé con un recinto enorme que se llama Guares Mundet y que sería toda la montaña. Claro, es sabido que el edificio Levante, que está unos metros más arriba de lo que sería la Fundación Alba, está comunicado por túneles subterráneos. Este edificio Levante, además quiero matizar también, porque también es un edificio que no fue algo agradable, que hoy en día sí que es un instituto de educación, pero en su día no fue algo agradable, sino que fue el campo de concentración, perdón, de Horta. Claro. El campo de concentración de la Guerra Civil española, o sea que... Así es, incluso lo que es la fundación, mientras que terminaban de construir el edificio Levante, acogió a muchos presos de la Guerra Civil. Con lo que seguimos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Es un lugar donde la tragedia ha estado presente desde prácticamente los inicios de la primera piedra, de poner la primera piedra en el lugar, hasta día de hoy, ¿no? Que al parecer incluso digamos que actualmente también hay algunas tragedias por la zona, ¿no? Sí, es que esta montaña hoy en día la vemos como algo educativo. Bueno, quizás un poco más adelante tenemos lo que es el hospital del Valle Hebrón. Pero esta montaña en sí realmente en su día se dedicó mucho al tema de la beneficencia y al tema de la salud. O sea, pocos kilómetros en distancia también existía una leprosería. O sea, hacia el otro lado había un orfanato, que es el Orfanato Rivas, que hoy en día también es un instituto de educación. No sé, era un poquito que estaba dedicada a esta montaña en particular con ese fin. Algo que no era... del todo agradable, ¿no? Porque por un lado niños huérfanos, por otro lado enfermos incurables, por otro lado también leprosos. Era una montaña como que estaba como un poco como apestada, como un poco que la sociedad lo que no quería ver, estaba todo recogido justamente en esos pocos kilómetros que separa un edificio de otro. La pequeña cosa que no se puede averiguar del todo, sí que es cierto que los túneles del edificio Levante a la Fundación Alba son conocidos, están documentados. Yo me atrevería a decir incluso que como las órdenes religiosas se han encargado tanto del orfeninato como de la leprosería, quiero entender que tiene que existir más túneles que comuniquen diferentes edificios, porque sí que es cierto que en la época, por las guerras, para una vía de escape, etcétera, se construyen estos túneles como medida de escape, incluso para comunicar estos edificios para lo que fuera o fuese, ropa, víveres, lo que fuera. De alguna manera siguen estando interconectadas todos estos edificios y todas estas tragedias, ¿no? Si queremos verlo de esta manera. Yo me gustaría, si me lo permitís, es un inciso que quiero hacer sobre este tema de la famosa monja que estamos dándole tantas vueltas, pero que me parece espectacular, porque yo he conocido una persona que me explicó un caso muy, muy similar y me gustaría haceros partícipes para que un poco la gente vea que no solo ocurren tampoco en sitios que sean extremadamente malos, por decirlo así, de alguna manera, que han tenido ese pasado tan luctuoso, sino en lugares que han sido mansiones, casas señoriales, que ahora, pues bueno, son residencias o que tienen un trato más social, pero que no, porque sea una residencia, siempre pasan cosas. Aunque son lugares, y tú también lo tienes que saber, Raúl, perfectamente, igual que Ana, que hemos trabajado aquí, trabajamos en sanidad y hemos trabajado en sanidad, son lugares donde se concentra mucho esto, ¿no? Y hay una persona que lamentablemente ya no puedo contactar con ella, no porque le pase nada, sino que no tengo contacto con ella, pero que me explicó un día una historia de... Es una persona muy, muy escéptica, una trabajadora también de sanidad, una enfermera, y estaba trabajando en este, en esta residencia que está en el centro de Barcelona, un edificio que era absolutamente, como se dice, señorial, que no tenía ningún pasado extraño que se sepa, o sea, lo más normal del mundo, digamos, pero de la típica Barcelona de los condes, ¿no? Por decirlo así. Entonces esta trabajadora estaba... Bueno, todos estos edificios tienen, los sótanos tienen la tendencia a tener el material sanitario en los sótanos, ¿no? Y ella recuerda perfectamente, es una persona muy, muy poco creyente en todo esto, no cree en absolutamente nada. Ella recuerda, pero clarísimamente, como, bueno, pues recogiendo unos objetos de allí, vio pasar a una monja vestida de blanco. Claro, se quedó sorprendida, no quiso ni echarle la bronca ni nada, porque siempre tenemos ese respeto, ¿no? No sé, es algo ya cultural, ¿no? Hacia las personas religiosas le tenemos esa especie de respeto, ¿no? Pues ella le pasó igual, ¿no? De buenas tardes, le dijo buenas tardes incluso, y la monja le tocó la espalda como diciendo, pues buenas tardes, y se fue. No le dio más importancia al asunto, bien. Digo, la monja le tocó la espalda a él. A ella, sí. Ella, pero... O sea, ella estaba de espaldas a un pasillo, ¿no? Ella estaba recogiendo... ¿Cómo? Fue a saludarla. Sí, ella vio entrar a una persona, a una monja, pero claro, pensaba, bueno, pues sería alguna trabajadora. Sí, como, sí, sí. Como ella tampoco era nueva, tampoco sabía si el edificio estaba regentado. Como una persona normal. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, ya te digo que es una persona muy escéptica y vio a una persona física vestida de monja, una mujer vestida de monja que entraba, se acercaba... Le daba las buenas tardes. También sí que es verdad que se asustó. Dice, me asusté porque, claro, no es normal ver una monja paseando por un sótano, ¿no? Le tocó la espalda. Ella dice que cuando le tocó la espalda es cuando le entró un escalofrío tremendo, o sea, que no entendía. Y cuando, bueno, pues buenas tardes, se volvió a girar, ya no estaba allí. Pensó, bueno, pues sí que es rápida la monja, ¿no? Que se ha ido... Pero claro, quiso salir al pasillo... Y el pasillo era de dirección única, por decirlo así. O sea, ella donde estaba era la habitación final y era un pasillo larguísimo. Ya digo, típica casa de antigua, como estos pasillos que comentas. Allí no había nadie. Claro, al subirlo comentó, oye, que he visto a una monja allí de blanco, a ver si se ha perdido alguien. Y es cuando la gente le empezó a decir que no, que lo que había visto realmente era algo que en realidad, pues, no tenía que estar allí. Porque allí no residía, ni vivía, ni había vivido jamás una monja. Por eso comento que, y perdonad que haya hecho este inciso, pero me parece que es interesante porque es un fenómeno que se da bastante más de lo que creemos, ¿no? La visión de personas religiosas en estos lugares donde la tragedia, pues sobre todo la tragedia con personas mayores, ¿no? Porque suele ser, ahora al ser residencias y demás, las personas mayores quizás aún conservan un poco más de religiosidad que lo que somos los jóvenes de ahora, ¿no? Y ellos mismos, yo no sé, yo no tengo ninguna teoría, no soy científico, no tengo ni idea, no creo en estas cosas, las creo y no las creo. Sin embargo, tengo la tendencia a pensar de que podría ser que las propias personas mayores pues se creen estas imágenes como para sentirse de paz, ¿no? Como el testimonio que tiene esas estampitas y se crea un santo a su alrededor para que no le venga nadie, ¿no? Un poco extraño, pero que, no sé, era una historia que os quería contar. Guillem. No, nada, quería comentar que, a ver, de cosas poco enlazando. Ahí en esa casa señorial que has comentado... Teóricamente no había pasado nada, pero es que realmente en todos los lugares pasan cosas, o han pasado. Claro. La historia es muy larga. Hemos tenido aquí hasta finales de los años 70 del siglo XX, hemos tenido pues casi 100 años de guerras que han muerto gente una detrás de otra en todas las ciudades de todo el país. No hay sitio que no se salve de haber tenido un suceso... escabroso o dile como quieras. Sí, claro, lo que pasa es que me refiero más bien a que no, claro, no ha sido un hospital centrado. Precisamente por eso. ¿Qué hace que se concentre en un sitio, ya sea una casa señorial o sea un hospital o sea lo que sea? Teniendo en cuenta de que hay sitios de que sí que ha habido más concentración de dolor, o de decirlo de alguna forma, que no en otras, como es la casa que has comentado tú. Claro, ¿qué es lo que realmente marca un lugar una vez ha pasado algo, si es que ha pasado algo, o si eso era una monja itinerante que iba pasando de casa en casa? No sé. Claro, podría ser. Lo que pasa es que ella cuando se lo comenta a sus compañeros, sí que los compañeros le dicen que es una visión absolutamente normal. En ese hasta sitio. Tal punto que me parece, no recuerdo ahora, le tienen un apodo. O sea, ya he visto a Sor María, por ponerte un ejemplo, porque era lo más normal bajar por allí y encontrarte con esa silueta bajando. Ajá. Ella dice que no volvió a bajar nunca más. Además, al poco tiempo pues la despidieron y no pudo indagar mucho más. No por esto, sino no, que se le acabó el contrato y tal. Pero que sí que es verdad que con la gente que tenía contacto le explicaban que no, que era lo más normal del mundo, que era una señora que pasaba por allí, saludaba, educada además, o sea que benevolente, no daba la sensación, como por ejemplo nos ha explicado este testimonio, ¿no?, de que sea algo malo, porque aquí JR, por ejemplo, le preguntaba si había tenido alguna vivencia en el sentido positivo, que también existen, ¿no?, las apariciones positivas. Y no, ya dice, no, es que me dio escalofríos, pues porque a lo mejor, yo qué sé, porque a lo mejor los fantasmas dan escalofríos, yo no lo sé. Pero que por lo desconocido, lo de siempre. Exacto, el miedo viene de lo desconocido, esto está claro. Mucha gente también habla y dice que todo esto pasa en edificios antiguos, y eso tampoco es verdad. O sea, todo este tipo de hechos se dan en antiguos y se dan en recientes construcciones que no han... Ahí sí que en teoría no ha pasado nada y también se da, o sea... Bueno, lo curioso que has comentado, Pablo, de este caso de la monja, que incluso llega a interactuar con la persona, lo curioso es que, bueno, por lo que dice la historia, no marca algo trágico. O sea, no marca algo raro, no marca un acontecimiento que sea extraño, pero no sabemos hasta qué punto, quizás, en algún momento, claro, alguna monja haya pasado algo así. Quiero decir, no simplemente... Sí que es verdad que cuando nos encontramos con estos casos, lo que comentaba antes un poco contigo fuera de micro, ¿no? Que al encontrar estos casos, diferentes testimonios que te hablan, aparte incluso que a veces incluso no comentan entre ellos o que no conocen la historia, porque lo curioso de esto es que esta historia también, por ejemplo, la Fundación Alba, está bastante oculta en ese sentido. No se airea todo lo que realmente fue. Entonces... Y testimonios que coinciden entre sí, sin haberse conocido, sí. Claro, lo curioso es que hay muchos ancianos en este lugar... que están en camas. Entonces, en el momento que están hablando a una enfermera, a un auxiliar, a un médico, de una niña, con la imposibilidad de poder comunicarse en un comedor o en un jardín con otros ancianos para que te puedan explicar la misma historia, cuanto más llama la atención. Sí, es curiosísimo. O sea, es que es eso lo que interesa, ver el porqué, qué está pasando ahí. Claro. También da la impresión de que como que las monjas eso lo tienen sabido, porque estaba diciendo la persona que trabajaba allí que solo les daban un tiempo para cada usuario. Es como darle prisa, ¿no? ¿Cómo te va a explicar una persona que está allí encamado si ha visto o no ha visto cuando... No vas a tener una interacción, ¿no? En ese sentido. Venga, apretando, pues... Bueno, yo creo que esto también, las residencias geriátricas, por desgracia... tienen muchos usuarios y cada vez más. Y sí que es cierto que el tiempo prima. Quiero decir, se intenta dentro de lo máximo levantar al máximo de personas o cuando hay que acostarlas. Y sí que es verdad que seguramente auxiliares, enfermeras, etcétera, van un poco atareados. No creo que realmente sea por un tema de interactuar, porque en el momento que tú has levantado a la persona, tienes que darle desayuno, ya la cosa cambia. Claro. O sea, ya puedes estar un poquito por allí, por lo que es la residencia, y la cosa cambia. Yo creo que es un tema de tiempo, decir, bueno, de tal hora tenemos que levantar a X personas, y a veces también lo que ocurre muchas veces en estos casos es que la cantidad de profesionales pues no son los adecuados, no adecuados, sino adecuados en el número, quiero decir, no porque no sean profesionales, porque todo lo contrario, son muy profesionales al poder levantar a mucha gente en poco tiempo. Eso es otro misterio a resolver, sin duda. Sí. Yo quería comentar, a raíz de lo que te decía de un edificio nuevo, y ya de verdad que nos vamos a ir al segundo testimonio, pero es que creo que son interesantes porque son vivencias dentro de lo que es un mundo sanitario, que al fin y al cabo es un hospital. Si me lo permitís, otro caso de otra conocida, que esta sí que es conocida, y algún día la podríamos intentar traer, si quiere, y que nos lo explique. Es una residencia recién creada, no llevaba... ningún paciente había fallecido allí todavía... Y entonces ella, estando allí, que también llevaba poco tiempo casualmente, pero eres muy experimentada, o sea, había estado en otro sitio y sabía cómo funcionaba una residencia, hubo una paciente que en una habitación concreta que, bueno, pues lamentablemente se la llevan en ambulancia y ya no vuelve, ¿no? Fallece. Digamos que es el ¿qué? ¿Puedo dar una nota? Sí. Recuerdo que cuando nos explicó esto, sí, decía que esa paciente era un poco molesta. Era muy pesada. Era muy pesada porque en las habitaciones está el botón este de emergencia, que hace que se encienda la luz fuera de la habitación y entonces las auxiliares y las enfermeras van. Vale, pues esta era una de esas pacientes que se pasan el día dándole al botón. Y me parece muy interesante porque tiene mucha relación con lo que vamos a explicar, o sea, con lo que os cuento. Esta señora, pues al parecer era de las que por cualquier pequeña cosa ya le daba este botón y pues dame un poco de agua, dale al botón, dame... Bueno, pobre mujer, pues era así. Entonces, al parecer... Esa noche sufrió algún tipo de ataque o algo y se la llevaron en ambulancia y, bueno, pues lamentablemente falleció, ¿no? Entonces, claro, pues cuando esta chica llega a su trabajo, porque ella hacía el turno de noche, la mujer había fallecido por la mañana o por la tarde, bueno, por el día seguro, le comentan el caso, lo normal, que no sabe mal y tal, y bueno, pues no pasa más de ahí. Lamentablemente nuestro, este trabajo es así, llega un momento que sí que tiene sentimientos, pero ya, o sea, le sabe mal y, bueno, pues no le da más importancia. Hasta que viene entrada la madrugada, a las horas que esta mujer siempre sabía que bueno, pues, uy, qué raro, las dos y Pepita, no sé cómo se llama, pues aún no ha picado al timbre, ¿no? Seguro que está al caer. Efectivamente, yo pongo horarios porque no recuerdo, pero pongamos las 2 de la mañana, el timbre empieza a accionarse de la habitación de esta mujer. Ostras, qué raro, será de las veces que le ha dado que lo ha roto, se le busca mil explicaciones, van a la habitación, el timbre está dado. Bueno, es de habitaciones individuales, o sea, quiere decir que no había la típica residencia donde hay un segundo paciente al lado, no, ahí estaba sola. Cierran la puerta, comprueban bien. Digo, ¿y la habitación vacía? Sí, por supuesto, la habitación todavía, claro, aún estaba incluso con las pertenencias de la mujer, porque es que acababa de fallecer a media mañana o algo así, es que aún estaban en el trámite, ¿no?, de dejar esa habitación, por lo que aún esa habitación pertenecía a esa mujer. Y... la cuestión es que, bueno, pues pican al timbre, ellos van, dejan todo cerrado, dejan las luces apagadas, la del baño todo seguro, porque además esta chica es muy meticulosa trabajando y estoy seguro que lo hizo bien, y pasan varios minutos, la luz se vuelve a encender, la luz de aviso, ¿no?, de habitación. Ostras, ahí ya empiezan a preocuparse porque era además en los tiempos, digamos, marcados que esta señora siempre solía levantarse y accionar el timbre. Y además... Bueno, claro, ya se van a la habitación, ya empiezan a ir un poco preocupadas, por lo que deciden ir dos y se encuentran con la sorpresa de que la habitación está cerrada por fuera, pero cuando entran, la habitación del baño y la luz del baño está encendida. Ostras, ya se quedan un poco así porque saben, pues pongamos que eran las 4 de la mañana, que a esa hora esa mujer siempre pedía ir al baño. Ostras, raro, ya no les gusta lo que es... Y ya digo que no es una chica que se asuste y tampoco es muy crédula, en estas cosas... Y sigue pasando la noche y aquello no paraba cada vez. Se ve que esta mujer también era muy de encender la luz para llamar la atención de alguna manera. Si no le hacían caso con el timbre, pues encendía las luces de la habitación para, bueno, pues cuando pasaran por allí tener que apagarlas, etcétera. Las habitaciones, la luz encendida, el timbre encendido. Fue durante unos días la odisea hasta que se llevaron, y eso sí que nos lo contó, la última pertenencia de esa mujer. No paró aquello de pasar. Y sin revisarla, o sea, sin cambiar nada del interruptor ni nada de las luces, sin revisar nada del eléctrico, paró igualmente. Sí, que, o sea, claro, ellos avisaron a mantenimiento, evidentemente, avisaron a los dueños de la residencia. Los dueños de la residencia eran bastante crédulos en este sentido, en el sentido de que no eran quizás como este hospital que... no quieren hablar del asunto, ¿no? Y decía, porque de hecho el dueño de la residencia era un paciente nuestro de diálisis, o sea, que teníamos contacto con él y siempre nos explicaba que estas cosas eran mucho más normales de los que nos creíamos, que de alguna manera, eso lo decía este hombre, que es dueño, repito, de una residencia bastante conocida y bastante importante, no de Barcelona, pero sí del Maresme, o sea, y... Este decía que, bueno, que claro, esta chica era nueva, no lo había vivido, pero que era lo más normal del mundo, que mientras las pertenencias, digamos que todavía no se hubiera acabado de vaciar esa habitación, aquello pasara como si fuera algo normal. Incluso las trabajadoras estaban la mar de acostumbradas a ello. Y perdonad que haya hecho este inciso, pero me parece muy curioso porque es algo que yo doy fe y doy, vamos, pongo mi mano en el fuego de que les pasa, porque ya digo que nos lo decía el dueño de la residencia, que tiene mucho más a perder que a ganar diciéndonos todo esto. Además, Pablo, una cosa curiosa es que en el ámbito sanitario, que nos hemos movido en este campo y en esta situación, estas cosas se comentan. Sí, tanto. Estas cosas se dicen. Pero se dice en petit comité. Sí. Esto es lo curioso. Se hablan mucho de este tipo de sucesos, pero es en petit comité. El hecho de llegar a algún medio, radio, televisión, etcétera, que la gente pueda comentar esta serie de circunstancias o sucesos que ocurren, es como que un poco tabú. Sigue siendo lo que hablamos siempre, ¿no? El conseguir que el testimonio hable, que el testimonio diga todo lo que le ha pasado, es la cosa más complicada del mundo. No es complicado que ocurra el fenómeno, lo complicado es que se cuente. Totalmente. Bueno, pues si os parece, no vamos a estirar más. Estoy totalmente de acuerdo, pero es que ya se nos va a ir el tiempo porque nos enrollamos y tenemos un segundo testimonio, también profesional sanitaria, que nos va a hablar precisamente, nuevamente, sobre los sucesos que ha vivido en el hospital. Y vamos a contactar con ella ahora mismo, venga. Bueno, y como hemos dicho anteriormente, ahora tenemos un segundo testimonio de los sucesos que pasan allí y le vamos a dar primero de todo las gracias por estar al otro lado del micrófono, del teléfono, perdón. Buenas tardes, Susana. Hemos decidido que te vamos a llamar Susana, que no es tu nombre original, pero que quieres preservar el anonimato y lo entendemos perfectamente. Pero de verdad te agradecemos muchísimo, y como se lo hemos dicho al testimonio que hemos tenido antes, por darnos la voz a los fenómenos que pasan ahí dentro. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, vamos a ir directos al grano y te vamos a preguntar lo primero de todo, ¿qué relación tenías tú con el edificio? Yo fui trabajadora. Yo estuve trabajando durante un tiempo allí. Vale, eras trabajadora de... ¿Cuántos años estuviste? ¿Cuánto tiempo, más o menos, para podernos hacer una idea? No llegué a los 2 años. Vale, perfecto. Vale, pues, ¿qué te pasó allí dentro? ¿Qué fenómenos viviste en este lugar? Bueno, yo soy una persona que estoy abierta a temas más allá, y entonces yo creo que también por eso pude percibir ciertas cosas. Y bueno, yo a los días de empezar allí a trabajar, pues empecé a sentir cosas. Y voces, y algunas sombras y algunas luces. O sea, lo primero que me comentas es que tú ya eras, digamos, aficionada a lo que es el mundo del misterio, ya te gustaba, ¿no?, de anteriormente. Sí. Yo antes no creía, pero con el tiempo me fueron pasando cosas y pues abrí un poco mi mente y me pasaron bastantes cosas y entonces ya pues empecé a creer. Claro. ¿Podrías especificarnos un poco qué es lo que viviste? ¿Algún caso que te impactara más que otro de todos los que hayas vivido allí dentro? Puede que sea el primero. El primer caso fue en una habitación que yo escuché mi nombre. Y parecía de una niña. Yo al principio pensaba que era de un familiar mío, pero luego no asocié esa voz. Y era una niña. Porque era una voz muy dulce y me llamó en varias ocasiones. O sea, tú escuchaste a una niña que decía tu nombre dentro de un sitio donde ya sabemos que en teoría no hay niños. ¿Y habías hablado con... antes de que te pasara esto, ¿te habían comentado alguna de las historias que sucedían allí dentro? Nunca. ¿Tú no tenías conocimiento de que una de las cosas más habituales que pasaba allí dentro era el avistamiento de una niña, sobre todo por los pacientes? Exacto, pero no lo sabía porque llevaba escasos días allí trabajando y no sabía la historia de la casa. No sabía quién había vivido allí años, no lo sabía yo, no sabía nada. ¿Y qué más? Bueno, ¿cómo viviste, primero de todo, que te llamara una niña así, de golpe? Porque, ¿era en horario diurno, nocturno? Más bien nocturno, llegando para la noche. Bueno, no me asustó, pero sí que me impresionó un poco. Me impresionó porque no entendía por qué había una voz en ese momento si no había nadie en la habitación. Entonces, pues, como que lo percibes un poco, te extrañas, ¿no? Y entonces, como que ya estás abierta los siguientes días a ver qué está pasando. O sea, digamos que de alguna manera este fenómeno que tú viviste, que te llamaran, ya te hizo estar más atenta a si podías ver alguna otra cosa o podías vivir sí. alguna otra cosa. ¿Y la viviste? Sí, viví muchísimas más cosas, muchas cosas. Bueno, por ejemplo, había vuelto a oír la voz en otra ocasión mientras estaba yo en uno de los pasillos. No le di importancia tampoco. Pero ya cuando empecé a bajar a la zona baja de lo que es la casa, sí que empecé a notar sitios muy fríos, sitios muy calientes, corrientes de aire y las puertas que se abrían y cerraban. Qué curioso. Me parece muy curioso porque hace unos minutos hemos hablado con otro testimonio, una ex trabajadora también de aquí del lugar. No sé si Raúl te ha comentado algo fuera de antena de esto, de que íbamos a hablar con otra persona que sí. exactamente relata los mismos hechos que nos estás comentando tú, ¿no? Que ella, bueno, estaba, por ejemplo, comiendo y la puerta se les abría y se les cerraba con total naturalidad, como si la estuviera llevando alguna persona. Y lo de los cambios de temperatura también me parece muy curioso. Cuando esta niña te llamaba, ¿alguna vez le contestaste? ¿Te atreviste a contestarla? No, porque soy de las que no me gusta interactuar mucho. O sea, yo puedo percibir o sentir, pero prefiero no meter el dedo a la llaga, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces no quise contestar ni poder tener una relación con nadie que fuera del más allá. Lo que sí que es cierto que al abrirme yo más sí que sentí que podía tener más contacto con cosas paranormales, ¿sabes? Por ejemplo, un día bajando al vestuario sí que tuve un caso que fue que yo estaba dentro y la puerta se cerró de golpe y yo pensé que era una corriente de aire, pero resultó que la estábamos en pleno verano y no era imposible. Y abrí el vestuario, la taquilla y saqué una prenda de ropa y las perchas se empezaron a mover. Hasta ahí lo vi normal porque cuando sacas una cosa de una percha se mueve, pero que durante bastantes minutos se moviera, pues no es tan normal. Entonces eso fue otro de los casos que me pasaron. O sea, entiendo que estabas en el vestuario, sacaste la ropa que te tuvieras que poner o quitar en ese momento, y las perchas por sí solas se quedaron haciendo el vaivén típico de cuando sacas algo, como bien dices, de ropa, pero durante minutos. Sí, a ver, son unos 2-3 minutos. Además, Susana, creo que la parte donde cambiáis también es la parte, digamos, del sótano, ¿verdad? De donde está la ubicación. Sí, de... pertenece a la parte baja de la casa, sí. Una de las cosas, cuando yo la entrevisté, que estoy hablando con ella, una cosa que llama la atención es que esta parte baja es donde están las cocinas. Una cosa que le comenté yo a ella, es una cosa muy curiosa, que los fogones están todo el día prácticamente en marcha, porque es una residencia geriátrica, con lo cual desayuno, comida, cena, incluso merienda, porque hacen el rosopó de noche, tema del azúcar y demás. Yo creo que esa parte debería ser la parte más caliente, pero es curioso que tanto ella como el otro testimonio nos están diciendo que a unos metros, a lo que es el comedor, la sensación cambiaba, la sensación térmica cambiaba tan brutalmente, o sea, es decir, del calor posiblemente de los fogones a un frío brutal en unos pocos metros. Sí, sí, me parece cuanto menos curioso, ¿no? Las sensaciones, además todo, y esto no lo podrás contestar tú mejor, Susana, todo parece que pasa sobre todo en la parte más baja del edificio, ¿no? En la parte subterránea, ¿no? Que es donde parece que se acrecentan un poco más los fenómenos, ¿no? Sí, en la parte baja es donde más puedes presentir todas estas cosas. Lo que pasa que, bueno, yo pude ver en los pisos, o sea, en las habitaciones, en los pasillos, también llegué a sentir y a ver. sea que era de alguna manera, estaba el fenómeno en todos los lugares del edificio, ¿no? Algo que le he preguntado también a nuestro primer testimonio es, ¿lo comentabais entre compañeros esto que os pasaba? ¿Era algo que se hablaba entre vosotros? Sí, la verdad es que sí que se hablaba. Hay mucha gente que está cerrada a estos temas y, bueno, es comprensible, o gente que no cree, o sí que cree pero no quiere hablar, y luego hay otras personas con las que yo sí que llegué a tener conversaciones de esto, porque vivíamos lo mismo, porque sentíamos lo mismo y porque nos pasaba lo mismo. Entonces podíamos compartirlo, que a veces piensas esto no es verdad, pero no, es que fue así. Susana, has comentado también que en otras partes de este edificio, de esta residencia geriátrica, ocurrían también ciertas cosas. ¿Qué es lo que te ocurría a ti en este caso? ¿Qué es lo que podías ver? Incluso has comentado, creo que has dicho que podías ver. ¿Qué es lo que podías ver en este caso? Bueno, yo había momentos en los que veía alguna sombra o veía alguna luz, o no sabría decir, no veía el perfil de una persona, porque no, a veces me confundo, veía como sombras, como algo negro que se iba hacia un pasillo, incluso a veces que entraba hacia una habitación. Entonces, curiosamente, durante esa semana o a los pocos días, la persona que estaba allí fallecía, ¿no? Era como una alerta que te avisaba, te estaba avisando de algo. O sea, tú veías una sombra o algo que te parecía una sombra o una especie de humo, por decirlo de alguna manera, que nos entendamos, que se adentraba en las habitaciones y de algún modo, a las pocos días, horas, esa persona fallecía, la persona que estaba en esa habitación. Sí. Interesante. Me gustaría preguntarte también sobre los santos que hay allí situados en los pasillos. ¿En ti provocaban algo esos santos? No. No me provocaban nada negativo, pero sí que sentía que me incomodaban un poco. O sea, no me afectaban, pero me incomodaban un poco. Como que estaban demasiado presentes. O sea, como si te vigilaran de alguna manera, por decirlo de alguna manera, como si te siguieran con la mirada o te estuvieran vigilando. Es que eso no mucho, porque sinceramente cuando pasaba por el lado intentaba no mirar, porque no me transmitía algo bueno. O sea, no me afectaba nada, pero tampoco me transmitía nada bueno, entonces pasaba bastante. ¿Y con los pacientes habías podido mantener alguna conversación sobre este asunto? ¿Te habían comentado alguna cosa, de alguna vivencia que hubieran tenido ellos? Sí. Algunos pacientes que hacen el pico cuando están muy graves o cuando hacen el pico hacia arriba otra vez y luego ya van a fallecer, sí que en alguna ocasión más de uno me había contado que había visto una niña alrededor de su cama, correteando, que llevaba dos trenzas, un vestido y nada, y eso, que se desaparecía. Entonces, claro, eso también me da mucho que pensar, porque justo estos pacientes no tienen relación entre ellos, muchos, y además que cuando hacen el pico este, que luego fallecen, pues tampoco, no pueden llegar a explicarlo, porque la mayoría son pacientes que están en cama. Claro, ¿y qué piensas tú cuando un paciente te explica que está viendo una niña que está corriendo por su habitación y que además podría ser acorde con esa voz que tú escuchabas diciendo tu nombre? Pues, habiendo escuchado ya la voz y con las vivencias que había tenido y todos estos temas, pues no me sorprendió. No me sorprendió, pero sí que entonces empiezas a relacionar todo. Empiezas a relacionar todo y piensas, bueno, aquí está pasando algo. Algo que no se sabe, que está oculto y que la gente no quiere hablar. Pero sí que, bueno, me lo creía perfectamente. Susana, la forma de trabajar que teníais un poco en esta residencia, por lo que hemos podido escuchar de otro testimonio, era como que para ir a cada lugar necesitabais la compañía de otro compañero, es decir, para bajar al sótano, subir diferentes plantas, era como que necesitabais otro compañero porque la sensación que teníais de poder visionar algo, poder escuchar algo, era como que daba miedo. Sí, la verdad es que sí, lo que pasa que, bueno, al final yo pues me acabé acostumbrando bastante y yo cuando con estos temas pues al principio le tenía mucho respeto y mucho miedo, y bueno, aún le tengo respeto, pero el miedo se me quitó. Entonces, pues como que te vas afectando un poco a lo que hay. Pero bueno. También recuerdo de la conversación que mantuvimos tomando un café, por cierto. Recuerdo que me explicaste algo que te ocurrió precisamente estando en la recepción, ya también es la planta, digamos, a pie de calle, que te ocurrió algo bastante curioso, que incluso revisaste varias cosas y no tiene una explicación con sentido. ¿Puedes más o menos un poquito explicar qué es lo que te ocurrió, aquello con la puerta, etcétera? Sí, bueno, yo estaba en recepción, hay un lavabo que está en la parte de atrás, y bueno, yo hubo una corriente de aire, se cerró la puerta, bueno, supuestamente una corriente de aire, y yo fui a abrir la puerta otra vez, me volví a la recepción, la puerta se volvió a cerrar, y la ventana que estaba dentro del lavabo yo la dejé cerrada, porque yo ya me empecé como a, digo, están jugando, están haciendo algo, no lo entendía. Yo cerré la ventana del lavabo y dejé abierta la puerta. Y curiosamente, pues luego se cerró la puerta, yo abrí la puerta y la ventana del lavabo estaba abierta. Dices que ya eras una persona que te gustaba, en cierta manera, lo que es el mundo del misterio. ¿Y te aventuraste a experimentar de alguna manera ahí dentro? No. Me vino así todo y me llegaron las cosas, las sentí, las percibí, pero tampoco no quise investigar mucho más. Claro, Sara, yo he entendido que, por un principio has comentado que estos temas más o menos te pueden interesar más o menos, pero que tampoco creías del todo, pero sí que hay un punto de inflexión, creo reconocer en el testimonio que estás dando, de que a partir de ciertas circunstancias tu percepción hacia esta clase de fenómenos es cuando cambia. O sea, quiero decir, sí. ¿Esta percepción cambia a razón de esta Fundación Alba? ¿Es anterior? Fue anterior. Lo que pasa que es lo que yo comentaba antes, que yo sí que le tenía miedo y el respeto que yo le tengo a este tema, ¿no? Pero ya luego, cuando empecé a vivir todo esto, al ser mi día a día allí en el trabajo, pues o te quitas el miedo o no puedes estar allí. Entonces me fui adaptando a lo que me venía. Y sinceramente, pues no, perdí el miedo y aprendí a convivir con esas cosas. Y una vez allí dentro, Susana, ya que estabas dentro trabajando y estos fenómenos ocurriendo, ¿conocías lo que es la historia real de lo que era el Hospital de San Miquel, la Fundación Alba, que había sido un hospital de incurables, de minusválidos, etcétera? ¿Llegaste a conocer esta historia realmente o simplemente quedó como un geriátrico? Sabía algunas cosas, pero es lo que he comentado, no quise profundizar mucho más. Así que con los compañeros que hablábamos y que compartíamos el tema este, que eran petit comité siempre, pues sí que me habían comentado algunas cosas que, por ejemplo, en la parte externa de fuera de donde hay una capilla, bueno, que es en el jardín, sí que había unos barrotes que estaban como de decoración, pero que curiosamente eran los cabezales de las camas antiguas. Entonces, no sé, y que también me habían comentado algo de que había algunos niños, pero esto ya justo cuando yo ya me estaba yendo de la fundación. Entonces tampoco sabía muy bien. Además hay un dato curioso que también comentamos, que llamó mucho la atención, que además incluso podía dar una pequeña explicación a el crecimiento de la hierba, que antes hemos estado comentando un poquito por encima, pero tú fuiste una de las personas que me dijo que ocurrieron varias cosas justo en ese lugar que no tenían un sentido lógico, como fuegos y demás. ¿Puedes comentar esto más o menos? Sí. Bueno, curiosamente en el tiempo que yo estuve, en muy poco tiempo, en un espacio de tiempo corto, hubieron pequeños incendios, pero que se solucionaron enseguida, no hubo problema de nada, pero esto a mí sí que me hizo sospechar, porque en teoría no hay nadie allí que pueda hacer esto. El acceso yo lo conozco perfectamente y sé que para ir a esta parte de atrás tienes que recorrerte por delante de Fundación Alba, te va a ver cualquier persona, cualquier trabajador, etcétera, que tú vas a justamente a aquella parte. O sea, es complicado. Además, el tema sobre todo de que no crece el césped y demás, que puede estar relacionado incluso en lo que fue la investigación con la antigua fosa común, que esto ya fue lo que lo comentamos a posteriori de tu testimonio, y es curioso que justamente en ese lugar era donde se producieran estos fuegos espontáneos, o por lo menos que realmente no había nadie allí. Exacto, sí. Eso es lo que a mí me sorprendía. Pero bueno, tampoco sé exactamente lo que puede haber ahí, lo que no hay, entonces no sabría decirte el porqué. Pero sí que es verdad que hubieron los incendios estos en poco tiempo. ¿Qué explicación le podían dar a esta serie? O sea, la gerencia, en este caso, del geriátrico, ¿qué explicación podían darle a esta clase de fuegos? O incluso, ¿se comenta todo esto con las monjas en este caso? ¿Las monjas han tenido alguna experiencia? ¿Alguna vez te han comentado ellas alguna cosa? No, jamás. No, de hecho no, la comunicación en estos temas es no. Bueno, no, es que yo creo que ni se me hubiese ocurrido hablarlo con ella. Es curioso porque el anterior testimonio nos comentaba también sobre que era imposible la comunicación con las monjas. Sin embargo, algo que sí que decía era que estas mismas cuando sucedían fenómenos, como que se enclaustraban y se iban a un lugar concreto a supongo que a rezar o de alguna manera intentar evitar que estos fenómenos se diesen. ¿Tuviste algo similar? ¿Viste que las monjas tuvieran miedo en alguna ocasión o salieran corriendo, por decirlo de alguna manera, a este claustro donde ya se encerraban? Miedo no, pero evitar el tema probablemente sí. Lo que pasa que prefiero no meterme en este asunto porque no... Bueno, tú comentas que ya no trabajas allí, pero ¿mantienes contacto con alguna persona que trabaja allí todavía? ¿Tienes algún tipo de contacto? ¿Y te siguen reportando que sucedan fenómenos? No, porque con las personas que tengo contacto no he hablado del tema este con esas personas allá. No... Digamos que no sabes si todavía se están dando este tipo de casos allí dentro, ¿no? No, o sea, no tengo información de ahora, pero bueno, yo creo que seguramente sí, porque... Y Susana, una pregunta. En porcentaje más o menos de, como entre vosotros comentabais ciertas circunstancias, ¿cuántas personas crees tú, de todos los trabajadores, ya... evitando lo que es la gerencia, habían vivido algún tipo de experiencia? ¿Una gran mayoría, no sé, por decir un 90 o un 95%, o alguien que no hubiera vivido alguna cosa? Pues yo, bueno, es lo que he dicho, en Petit Comité sí que lo hablábamos y no éramos muchas personas. Lo que sí que estoy segura es que la mayoría han vivido alguna cosa y no lo quieren comentar, porque puede que estén trabajando allí aún, porque no les gusta el tema, no lo sé, pero yo estoy segura de que muchos han vivido cosas. Bueno, Susana, no te queremos robar más tiempo, pero sí te quería preguntar, ya digo, antes también le he hecho la misma pregunta al anterior testimonio, puede parecer absurda, pero a mí me parece interesante. Con el paso del tiempo, ahora que ya no estás trabajando allí, que solo queda en el recuerdo, ¿tú qué crees que era lo que vivías allí dentro? ¿Crees que realmente eran fenómenos, lo que llamamos fenómenos paranormales? Por supuesto que sí. Sí. Pues de verdad, Susana, no te queremos robar más tiempo. Bueno, si te voy a hacer la última pregunta, ¿qué sientes cuando recuerdas aquello? ¿Qué sensaciones tienes? Pues no son malas. No son malas porque, bueno, yo estoy abierto a este tema, sé que hay una vida en el más allá y creo que me siento de alguna manera, aunque suene muy gracioso, pero afortunada de poder sentir estas cosas. Porque te hacen ver que puedes creer, ¿sabes?, en algo que no está aquí. Y entonces eso me da también tranquilidad. Pues me gusta mucho tu testimonio porque ya sé que nos estamos dando vueltas todo el rato a que ha habido un testimonio antes, pero claro, es inevitable que hagamos de algún modo la comparación, ¿no?, entre lo que tú comentas y lo que nos ha comentado ella. No sé si Raúl te ha puesto al día de quién era la otra persona. Sí, pero igualmente sabría quién es, aunque no me lo hubiese dicho seguro. Te lo comento porque la otra persona, las sensaciones son totalmente opuestas a las que tú estás transmitiendo de algún modo, ¿no? Para ella es un recuerdo muy ingrato, tiene un recuerdo muy malo de los fenómenos que vivió allí y no sé si ¿tú has coincidido con algunos de los fenómenos que ella también ha explicado? Sí. O sea, ¿habéis podido hablar entre vosotras dos y comentarlo? Sí, hemos hablado poco entre nosotras del tema, pero sí, en algunas cosas sí que lo hemos podido compartir y hemos coincidido. Lo que pasa es que, claro, yo lo vivo desde lo que yo pueda sentir ahora de lo que me llevo de esos recuerdos o de esas vivencias. Yo me lo llevo como algo más, no como que me hubiese perjudicado en ese momento, porque sí que es cierto que en algún momento te asustas o piensas qué está pasando, ¿no? Sobre todo al principio, pero luego ya como que lo vives de otra manera y como yo también soy abierta a estos temas, pues me daba tranquilidad saber que podía llegar a eso, no sé. Creo que las personas que sienten esto son personas sensibles o están abiertas. De verdad que me gusta mucho tu testimonio, me gustan los dos testimonios porque sois muy opuestos en el sentido de los sentimientos, pero explicáis más, habéis explicado más o menos los mismos fenómenos, sin embargo, pues lo que digo, a ti se te ve bastante risueña, ¿no? Se te ve que realmente estás ilusionada con lo que explicas en el sentido de que, claro, es una vivencia que no todo el mundo puede contar, ¿no? Y sin embargo, ella ya decía que llevaba 2 días desde que sabe que va a salir en el programa, que está compungida, que no duerme bien. O sea, me parece muy curioso cómo dos personas pues viven los mismos fenómenos de una manera totalmente diferente. Yo creo que de eso también ha quedado reflejado en el programa y me parece genial, vamos. Bueno, de hecho yo, si te soy sincera, hace un rato sí que notaba una sensación extraña en el cuerpo. De hecho yo llevaba... Yo llevo piedras, yo llevo piedras de la energía y todo esto, y sí que llevaba un ojo de tigre que siempre me acompaña, y me lo he tenido que quitar. No sé por qué me lo he tenido que quitar, pero tampoco he sentido nada malo. Estaba un poco entre, no sé, como obnubilada, un poco, no inquieta, pero sí rara. A lo mejor es porque te llamamos muy tarde y te hemos hecho esperar también un rato. Bueno, no, pero sí que estoy bien, pero porque sé que cuando voy a hablar del tema, pues no sé, es como que canalizas energía, ¿sabes? Pues de verdad, Susana, que te agradezco muchísimo que hayas querido participar aquí en el programa, en Los Misterios Nos Miran, que ya sabemos que dar este tipo de testimonio, se lo hemos dicho también a ella, es muy difícil, sobre todo a los en radio, que la gente lo escuche, lo valora, ya sabemos cómo es la gente también muchas veces que nos escucha y que, no sé, te agradecemos muchísimo que te hayas abierto en este sentido y nos hayas explicado tus vivencias y sentimientos al respecto de lo que viviste allí, vamos. Nada, vosotros, si os he podido ayudar... Hola, soy Iker Jiménez, envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Bueno, pues hemos escuchado el testimonio de Susana, que como veis hemos modificado un poquito la voz también para que no se la reconozca, no por nada, porque ellos mismos nos lo piden, porque bueno, pues ya habéis visto que al parecer también el lugar es un poco así como es y prefieren que no se sepa. Igualmente su testimonio me gusta mucho porque es un testimonio totalmente contrario a lo que hemos tenido al principio, ¿no? Quizás la primera que nos ha comentado nos ha dejado un poco de inquietud en el cuerpo y han aparecido, ¿no?, esas historias más lúgubres, ¿no?, más macabras, y sin embargo Susana ha vivido las mismas experiencias, que no quiere decir que sea más valiente ni nada, simplemente cada uno siente y padece las cosas, ¿no? Es como el dolor, es algo que cada uno siente de una manera totalmente diferente, es impersonal, ¿no? Y ella pues nos ha transmitido casi buen rollo ante una situación que es totalmente macabra, ¿no, Raúl? Sí, realmente, bueno, por un lado era muy negativo, parecía, ¿sí?, ¿no? Realmente la primera testimonio era muy negativa y en este caso Susana era más bien positiva. Yo creo que también es la forma de afrontar un poco el misterio, ¿no? Claro. También yo creo que lo desconocido, afrontarlo de una manera o afrontarlo de otra. Pero... Y lo predispuesto que pueda estar una persona, ¿no?, a vivirlo, claro. Porque ya nos dice Susana que en cierta manera ya era conocedora del misterio, bueno, pues va con piedras, ¿no? Quizás, me ha faltado preguntarle si el tema de que vaya con piedras, con las energías y demás, es posterior a lo que ella vivió, aunque me parece que pues tiene pinta de que fuera anterior, ¿no? Que ya era una persona que tenía estos sentimientos anteriormente, ¿no? De que ya estaba encarrilada al mundo del misterio, por decirlo de alguna manera. Sí, además lo curioso es eso, es como un pequeño punto de inflexión de cuando ella relata, ahora en un primer momento como de miedo y luego como asumir, ¿no? Asumir una realidad que justamente se crea en esa fundación, que, bueno, escucha su nombre, ve puertas que se abren, ventanas que se cierran, al igual que el primer testimonio. y lo toma con algo más natural, algo sí, como sí, que no es malo, algo que como, bueno, pues mira, es lo que hay, es lo que está, sí, y sí, lo que sí, hablábamos antes de mucho del tema sanitario, que muchas veces estas cosas ocurren, ocurren cosas, ciertas cosas, y haces la tomas con cierta naturalidad, dices, bueno, me pasó el otro día, que me siga pasando claro, hoy, es algo natural, y bueno, no lo cuento, pero sé que ocurre. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y por eso digo que me gustan mucho los dos testimonios, porque han dado, pues, dos visiones muy diferenciadas de la misma moneda, ¿no? Dos caras de la misma moneda. Y yo creo que también está bien que nos marchemos, ¿no? Que vayamos a terminar el programa con esta buena energía que Susana nos ha transmitido ante un caso, como digo, tan macabro y tan extraño como es la aparición de monjas, el movimiento de puertas, alguien que le llama por su nombre, que alguien no, una niña que le llama por su nombre, una niña que se aparece en las habitaciones de los ancianos y que al parecer cuando se aparece pues no es para tener un buen fin y que incluso asocie pues que esta niña le está llamando, o sea, sepa que hay una niña que se aparece y esta niña parece que le llama y sin embargo pues se lo tome también. A mí lo que me da la atención de todos estos casos, fíjate incluso que hemos empezado hablando también con el tema del camping de los Alfa, que es tan famoso y tan tocado últimamente por Javier Pérez Campos, sí que es verdad que parece ser que el tema niños, o sea, al igual que vemos en muchas películas las famosas apariciones de niños, que parece que nos da tanto miedo y tantas, parece que está realmente marcado con estos lugares, de que siempre, no sé, parece que los niños están marcando estos lugares, aparte ya monjas o personas sin rostro, como en el caso del camping, pero sí que es cierto que hay una pequeña ahí concordancia, ¿no? Una pequeña unión en ese sentido de esas apariciones de pequeños. Sí, sí, totalmente. Y además parece que de alguna manera los niños estén como si no estuvieran en ese más allá o lo que quiera que sea, sino que estén haciendo una vida normal, ¿no? De algún modo, lo comento porque muchas otras apariciones de lo que llamamos espectros, fantasmas o como le queramos llamar, adultos, los movimientos que realizan estos adultos no suelen ser, suelen ser como agónicos, ¿no? Como personas, bueno, pues que están deprimidas, por decirlo de alguna manera, y sin embargo los niños parece que no hayan dado ese paso, y estamos hablando de especulaciones, evidentemente, uh-huh, ¿no? Pues que parece que sigan viviendo la vida como si no hubieran dado ese paso al más allá, ¿no? Sí, más terrorífico sería la parte más adulta, digamos, más miedo, más la sensación de que te persigue, que te mira, incluso con peores caras, quizás, o peor o cuerpo. Y en cambio los niños es, bueno, interactuar bien, como hacemos referencia, pero bueno, me gusta hacer esta referencia porque realmente son los casos que se están llevando últimamente. El tema de los niños del camping, están jugando al pilla-pilla tranquilamente, según muchos testimonios. Y en este caso, la Fundación Alba, la niña está jugando con una pelotita y diciendo a los usuarios que jueguen con ellos. Es que es muy fuerte. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues no sé si mis compañeros quieren añadir algo más. Guillén, por ejemplo, JR, Ana, bueno... Yo, bueno, lo que tenía que añadir, ya lo ha añadido antes Raúl, que era sacar algo, no sé, positivo, pero también es lo que dijo. El primer testimonio era, igual, alguien cerrado, que tenía más pavor ante, bueno, más pavor o más miedo ante lo desconocido, pero una vez te abres, que es lo que pasa con el segundo testimonio, pues ya comprendes un poquito más y no eres tan reacio, no tienes tanto miedo y te lo tomas en consecuencia de otra manera. Luego, yo aconsejo encarecidamente la segunda opción, que es, si no investigar, pues abrirse un poco más e intentar comprender qué está pasando, a ver si, pues con todo esto, pues hagamos algo positivo o si podemos aprender algo. Sí, pero ante todo, pues, no sé, ponerle atención y a ver qué se puede sacar de esto. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero a veces es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, porque yo que en teoría presento un programa de misterio, presento otro que se llama Solo Misterios, lo que quieras, cuando a mí me dejan solo en un sitio, cuando a mí me entra el miedo y que me entra muchas veces, no, Guillem me hace el gesto de irme corriendo, no, es que no puedo, es que me quedo completamente paralizado, o sea... Y estoy abierto a creer que un fantasma existe y estoy abierto a creer que un fantasma, si existe, pocas veces hacen algo, porque realmente reportes de personas muertas por fantasmas, yo creo que hay pocos. Y sin embargo, es tan irracional lo que te sucede dentro de tu cabeza, tan absolutamente fuera de lugar, porque, claro, no estamos programados para eso, no estamos preparados para ver algo más allá de nuestros límites, que claro, nuestros límites se pueden tiene ser muy que amplios. Ir... Claro, o sea, entonces, hacerlo tú. La primera persona quizás no fue capaz de superar esos límites por mucho que quisiera. Pero esto es el miedo a lo desconocido, lo de siempre. Totalmente. Es de donde viene. Entonces, te lo puedes tomar de dos formas. O lo aceptas e intentas saber, intentas no investigar, sino simple curiosidad, a ver, ¿y esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Dónde sale? ¿Y por qué? Claro. O te lo puedes tomar como que tienes miedo y ya está. O sea, quedarte solo con el miedo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero cuando te entra esa irracionalidad en la cabeza, más allá de la irracionalidad. Yo digo yo digo una pauta de comportamiento de vida. Totalmente. En estas cosas, precisamente no sería lo tuyo, porque es que precisamente tú estás investigando, o tienes curiosidad o dilo como quieras. Pero no es de una persona que, no, yo no quiero volver allí, tal y cual, no sé qué. No, es distinto. Son las dos formas de... Entiendo lo que quieres decir. De una forma más científica, que es que, a ver, la ciencia viene de un solo sitio, de la curiosidad, el saber el porqué. Sí, sí. Ante lo desconocido, perderle el miedo a las estrellas, perderle el miedo al fuego, perderle el miedo a los átomos y no pensar que si el colisionador de hadrones de Suiza pues va a crear un agujero negro. No, pues bueno, vamos a ver lo que pasa. Ya está, simplemente sí, por curiosidad. Estoy de acuerdo, pero es el mismo tipo de miedo, ¿eh? O sea, el de gente que integrista, o dile como quieras, que... Pero ese miedo quizás es algo más físico. Estás hablando del colisionador de hadrones de Suiza. Más físico, tú lo has visto, yo no lo he visto. Yo no lo he visto, pero no sé que si existe. O sea, yo sé que existe el colisionador. No, digo los átomos. No, yo no los he visto, pero sé que existen, porque ¿seguro? La ciencia me lo ha demostrado. Bueno, entonces, sí. En ese sentido, lo que yo me vengo o sea, a referir. A eso me refiero. No, claro, no los he visto ni creo que los vea en mi vida, ¿no? los átomos. Pero sé que pueden causar. Yo no creo que haya un Big Bang, pero sé que están buscando un Big Bang, ¿no? Un pequeño Big Bang. Sí que sé que el humano se equivoca. Sé que el ser humano comete errores. Y un error humano puede hacer que, tanto en el colisionador de hadrones como aquí abajo, el que esté haciéndose una paella, puede hacer explotar. Entonces, es un miedo racional a algo que es tangible, que yo puedo ir tocar a ese científico y darle un puñetazo si me causa miedo. Sin embargo, lo que estamos hablando es un... El fantasma, ¿no? Claro, el fantasma... Primero tenemos... Pero no como tú tratas a la persona que de esto, sino cómo en qué situación te pones tú. En una situación de decir, bueno, pues yo quiero saber más, o... Y así perderle el miedo, porque una vez ya lo conoces, una vez sabes lo que hay detrás de la puerta, que es oscuro, una vez lo ves, ya puedes... O sea, ya estás allí. Pero vez ya le has preguntado al fantasma y te ha respondido, ah, no, pues sí, pues estaba por aquí, soy yo, tal y cual, te haré bu y ya está. O sea, no te creas que... Pero hay que llegar a poderle preguntar a ese fantasma así con la tranquilidad que lo haces tú, porque tú eres una persona que tienes ese don de que, bueno, seguramente si te encontraras a un fantasma, preguntaría. No lo sé, no me he encontrado con ninguno. Claro. A lo mejor sí que me voy corriendo, a lo mejor sí que me quedo petrificado, a lo mejor me vuelvo blanco, no es que, o sea, no sé. Claro, pues eso me refiero, ¿no? El miedo a lo no natural, por eso le llamamos sobrenatural o paranormal o como le queramos llamar. ¿Os dais cuenta de que estáis comparando el miedo racional con el irracional? Claro, esa es la idea. Es lo que estamos comentando. Que el miedo racional no lo sé, pero es que es el primer testimonio está enfocando de una forma racional el no querer investigar, sino el no querer saber. Al igual que, por ejemplo, ahora a lo mejor me pasa un poco, pero la religión viene de eso, de no querer saber. Ah, no, pues entonces eso es Dios. Creer y punto, y claro, es una cuestión de fe. Pero estamos en lo mismo. Sí. Que a lo mejor tienen razón, ¿eh? Claro, a lo mejor es así. Estamos en lo mismo, cada uno cree en lo que quiere y en lo que puede, ¿no? Muchas veces estamos hablando, la religión habla de un dios, o de unos dioses, o de mil dioses. Depende de quién. Bueno, de por qué, eso digo, religión, he dicho la religión, no he dicho ni la católica, ni la budista, ni ninguna. Budista la religión, no hay un dios. Bueno, por eso. La religión cree en un dios, cree en un ser superior, o en varios, que están por encima de todo y que son los que, de alguna manera, rigen las normas de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, no se puede demostrar que exista un dios, pero tampoco se puede demostrar que no exista, y yo no creo. Completamente de acuerdo. Entonces, en el caso, claro... Digo que no exista, ¿eh? No, que no se puede demostrar ninguna de las dos cosas, ¿no? Por ahora, hay más indicios de que no existe, por ahora, porque tampoco ha dado muestra de que exista, pero... Cantidad de creyentes que hay. Claro, pero un religioso te puede decir que, hombre, en el momento que nosotros ya estamos aquí, es que existe porque alguien creó todo esto, y así vamos a estar en un círculo vicioso, ¿no? En el caso de los fantasmas, y hablemos de fantasmas, espectros y demás apariciones, sería un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo sí creo que se dan estas cosas, lo que no sé es qué son, pero sí que sé que cuando pasan, y sin que pasen, ¿eh? El miedo que sientes es absolutamente irracional, porque es a algo que no comprende, que tu mente no está preparada para ello. Sí. Pero contar una pequeña cosa, que aquí estamos hablando, se enfoca la religión con la creencia de creer en algo que no vemos. Claro. en esta visita que estamos ahora mismo es... Es que sí que lo has dos, visto. Dos personas que han visto... Sí, claro. Es lo que ¿cómo lo afrontan? Mm. Una la afronta de la forma negativa de no quiero vivir estas situaciones y no quiero saber nada de esto, y otra es afrontarlo y decir, bueno, pues esta es lo que hay. Sí, claro. Sí. Que en cualquier caso seguimos con lo mismo, ¿no? Eso que haya aparecido no ha hecho nada. Porque en realidad... Bueno, habla con los cristales, ¿eh? Bueno, no, pero no ha hecho nada. O sea, físicamente no le hace nada. Hecho nada. No, bueno, si estás debajo de los cristales y te caen encima... Realmente el miedo hacia las personas es mucho peor. O sea, que alguien entre y te pegue eso es mucho peor, sí. Es mucho peor que no pas... Mira, fijaros, lo curioso de todo esto que hablamos de los fantasmas y las posibles agresiones que tienen en referencia con el humano, con el vivo, uh-huh. en este caso. Fíjate que hace poco salió incluso en Cuarto Milenio el tema de Torrejón de Ardoz, sí. que aporté yo lo que es este caso, Torrejón de Ardoz. Y hay cantidad de objetos que vuelan, pero cuchillos, todo tipo de vasos, objetos que salen volando por el aire, pero uh-huh. jamás han impactado en un miembro de la familia. Siempre ha recibido, pues, el sofá o la mesa. ¿Y por qué? No tengo ni idea. O sea, porque no tienen puntería. Porque sí que tienen, precisamente, intentan esquivar. Yo creo que, claro, que sí que tienen, claro. Si eso es así, entonces, ¿qué tienen contra el sofá? Porque es que contra ti no tenían nada. Y si quieres que te vayas tú, yo lo primero es que haría ahora, es darte la cabeza. Yo creo que no es contra el sofá, es llamar la forma de llamar la atención. Claro. Es decir, a mí se me llama mucho más la atención dándole la cabeza que... No, a ver. A lo mejor sí, no, es que no sé. Yo ahora me voy a poner en el lado más magufo, por decirlo así, más creyente de... Ahí, como me hace JR el gesto. El lado más creyente, yo creo que los fantasmas existen, que están ahí, que además... Ajá. Yo creo que cuando... digo que me voy a poner de verdad en el lado más magufo, ¿eh? Para mí que existe, como si existiera una norma, como si... Y a lo mejor si alguien conoce casos de poltergeist o como se diga, donde de verdad haya habido muertos, pero provocados por el ente, o sea, que el ente le haya clavado el cuchillo en la cabeza o lo que sea. De una forma física, no muertos de miedo. No muertos de miedo o tirándose por la ventana, que eso sí se han dado caso, ¿no? Gente que se ha suicidado del terror que tenía. Yo pido que me lo envíen porque de verdad que lo digo con el más absoluto desconocimiento, pero da la sensación que si existe un más allá y si de verdad existe un más allá, quizás existan unas normas, esas normas de alguna manera parece que impidan que estos entes agredan físicamente a las personas. Y ojo, hay casos, mira, acabo de hablar y me acaba de venir un caso a la cabeza. Existen los famosos incubos y sucubos. El Ente, la película El Ente, está basada en hechos reales donde hay una mujer que es violada, es agredida, es, o sea, que sin quererlo me acabo de contradecir porque me acabo de acordar de un caso, pero es un caso que yo conozco, pero a lo mejor se puede, ese caso precisamente se podría, a lo mejor, no lo conozco, ¿eh? Sí, a lo mejor se podría llegar a demostrar de que no había allí... O sea, que se podría dar una explicación racional. A lo mejor, pues claro. No sé. Yo sí que sé que hay muchísimos casos, como el que dice él, o incluso el expediente Vallecas, el que has dicho tú de Torrejón, el expediente Vallecas. Si nos retrotraemos a casos, hay... O sea, el porcentaje sería altísimo de casos donde hay una aparición, donde hay un... Y si nos ceñimos solo en apariciones y visiones, o sea... Parece que aquello que hay en el otro lado, sea lo que sea, va como a su aire y como si hubiera un cortocircuito. Y ya ahora los científicos, cuando ya me matan, viene aquí todo. Pero es como si hubiera un cortocircuito, un fallo en el sistema y aparecieran, ¡pum! De golpe. Aparecieran y luego se reajustara y volviera a su vida en el otro lado, ¿no? Eso es la mayoría de ocasiones. En este caso, incluso. Yo creo que. No lo sé. Que cuando se les llama apariciones. Sí. Yo creo que ya es. Es algo que aparece, o sea, que, claro. que llamativo, o sea, algo que no sería... Hombre, o sea, el fenómeno existe, esto está claro, porque tantos testimonios... algo hay. Claro, algo hay, es que hablamos no solamente de testimonios, sino que hablamos incluso de diferentes religiones, de diferentes culturas... Claro. Con el mismo fenómeno explicado de distintas formas. Sí, claro. Exactamente. ¿No creéis que también puede ser que nosotros mismos, el ser humano, igual que nos da la vida, tengamos que pensar o creer que después de la muerte, ¿no?, tiene que haber algo para nosotros mismos, para poder seguir adelante en la vida? Habían teorías... Yo sé de gente de que dice, no, yo me muero, me voy a la caja y hasta luego, y viven perfectamente. Sí, sí, sí. No estoy diciendo de que sea necesario, esto va a depender de la persona. A ver, yo también creo que si después de la muerte no hay nada, vaya vida más aburrida tenemos para, o sea, no, vaya sufrimiento más innecesario. No, pero bueno, es una opinión personal. No, son sufrimiento, entonces motivo más para disfrutarla bien. Sí, pero bueno. Te da una conclusión, no te da, bueno, pues esto ya después, si acaso. Ya me lo paso, ya no sé, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. Pues hazlo no ahora no sé. Y aprovecha el momento que tienes, porque es lo que no es seguro, que lo que, o sea, lo que no es seguro es que después hay algo, como que no lo sabes, pues lo que sí que es seguro, que es lo que tienes ahora, pues aprovéchalo. Hombre, hasta ahora nadie ha vuelto para decírnoslo, ¿no? Nadie real, no, nadie decir... O están bien... Es que está muy bien y por eso no quieren volver. Teóricamente, solo hay, y voy a ponerle muchas comillas, un caso en el que se supone que un muerto volvió. Bueno, dos. El de Jürgensen, que se supone que apareció en una psicoimagen y además muy mal, o sea, muy desmejorado. Lógicamente, está muerto el hombre, pues... Pero bueno, que se supone que estaba muy sufrido, pero... Es que eso es así, las imágenes aquellas que aparecieron eran muy dudables. Y luego la famosa llamada de Raudive, de Constantin Raudive, que es uno de los, igual que Jürgensen, es otro de los padres de lo que es el fenómeno psicofónico, con no sé si más de 300.000 psicofonías grabadas, que teóricamente, desde el más allá, y digo teóricamente y más allá con muchas comillas, pues realizó una llamada a no sé cuántos científicos, que quedó registrada, como algunos no estaban, pues quedó registrada en el contestador automático. Algunos dicen que es su voz. No lo sé. Pero saber, más casos de decir... Si no se analiza el timbre de voz en un espectro o algo así... Pero ¿no? A ver, ahora voy a ser quizás muy amarillista, ¿no? Pero grandes investigadores como Sinesio Darnell, Jiménez del Oso, Cebrián, el gran Cebrián, que de verdad que anda que no se le echa de menos. Y esto es un aporte personal. Sí, concuerdo. Se les echa de menos a todos, ¿eh? Pero Cebrián, bueno, pues eso... pero bueno, Cebrián, Sinesio Darnell, como digo, Germán de Argumosa, todos estos lamentablemente ya no están entre nosotros y no han de, y eran grandes investigadores que buscaban precisamente el contacto con ese más allá. No han vuelto, ninguno, no que sepamos, ninguno ha dejado, o sea, si realmente se puede dar ese paso de hacia atrás, por decirlo de alguna manera, no, porque yo sí que creo que a lo mejor la muerte es una evolución hacia otra cosa, lo que sea, como lo queramos creer, cada uno que crea lo que quiera, ¿no? No han vuelto para decir, cuidado, soy tal, soy Germán, que vengo, que se está bien en otro lado, que sí, que podemos, ni en psicofonía, no han aparecido sus voces con una psicofonía clara, decir, soy Jiménez del Oso, y que me perdonen, o da igual, o Germán de Argumosa, o Sinesio Darnell, y que Sinesio precisamente, que sería el que más sabe hacer esa transcomunicación con el otro lado, uno de los profesores, uno de los mayores expertos, que sepamos, no ha aparecido, ¿sabes? Diciendo, cuidado, que desde el otro lado también sé hacer esta comunicación. ¿Y si no es posible? Pues a lo mejor no es posible. Entonces, o sea, no es posible, entonces, te digo técnicamente, desde... Vale, entonces si no es posible técnicamente, ¿qué es lo que está apareciendo y qué es lo que aparece en las voces? Claro. ¿Puede ser algo anterior a nosotros? A saber, entonces, ¿por qué hay veces que parece que interactúen? Claro, es que precisamente hablaba de Sinesio, claro, porque Sinesio era el mayor experto en interacción con... Esta es una gran pregunta que siempre... Cualquier apasionado del misterio se puede llegar a hacer. Claro. Realmente, estas supuestas entidades, llamémosle como queramos, tienen inteligencia propia, claro, son ecos del pasado, es decir, registros, de alguna manera, en algún lugar, que queden registros del pasado. Claro. Miren... O simplemente son reacciones automáticas como la puede tener un gato cuando quiere saltar, que simplemente salta, pues... Que las voces sean reacciones automáticas de algo. Pero bueno, a ver, eso me lo creería si tú, cuando tú grabas en un sitio y te aparece un, pues, Antonio, y no tiene nada que ver, o Gol, yo qué sé, en un sitio donde hay un descampado. Pero cuando tú dices, hay alguien ahí, y te dices sí, o cuando tú dices, no sé, ahora no se me ocurre nada. Hay mucha gente. Claro, ¿cuántos sois? Y te dice 14, y sois 14. Una respuesta lógica. Claro, o es mucha coincidencia, que también es una... teoría científica, la casualidad y, sí. Y la navaja de Ockham y todo lo que le queramos aplicar siempre tendrá razón, o sea, es que siempre tendrá razón, todo lo que tú digas siempre tendrá razón. Si me quieres decir que esa voz es un ente del más allá, tienes razón. Si me quieres decir que esa voz es algo aleatorio que pasa en el ambiente, porque como dicen que la energía no se destruye, solo se transforma, pues a lo mejor alguien dijo 14 en su día Y se mantiene ahí dándole vueltas. Sí, pero ¿cómo se mantiene? Pues igual que una onda se mantiene en el espacio. Pero es que se mantiene, o sea, se va diluyendo, por decirlo de alguna forma. O sea, una onda se puede entender simplemente con... Ya, pero hablamos... Con un charco tú le pegas ahí en el dedo, pues sí, la onda se va expandiendo. Pero... Hablamos que la reproducción, es decir, los aparatos que tenemos hoy en día, incluso que graban, claro, graban lo que es el sonido. Luego, sí, evidentemente, amplificamos esos sonidos para poder escuchar realmente lo que están diciendo en muchas ocasiones. Sí, porque luego estamos con las ecofonías tipo A, tipo B, etcétera. Se tenía que amplificar de bastante. Bueno, pero teóricamente, y tú, Guillem, eso no lo sabrás responder mejor. Cuando yo, por ejemplo, ahora nosotros estamos grabando este programa, si estuviéramos, estamos saliendo por FM... Esto está saliendo hacia todo el mundo, sale hacia el espacio, porque sale hacia el espacio, la onda. Esa onda queda, o sea, eternamente viajando por el espacio. Cada vez más diluida. Pero sigue. Sí. Ahora pongamos el caso y voy a irme, yo no tengo ni idea de ciencia y ahora ya digo que me vais a pegar palizas hoy por lo que estoy expresando, ¿vale? Pongamos que esa onda rebota en la Luna, que yo no sé si una onda puede rebotar. Sí. Y vuelve hacia la Tierra. De poder rebotar, puede. Pero claro, ¿qué potencia necesita para llegar allí, después volver? Yo no y lo que sé. Aquí la puedas captar. Vale, o sea... Que no esté tan diluida. Nosotros en Radio de Manera no podemos hacerlo, ¿vale? Y que sea una respuesta lógica a tu pregunta. Vale, pero os estoy poniendo en el ejemplo más científico. No digo que no sea, ¿eh? Digo claro, que... pero yo ahora... Bueno, nosotros Radio de Manera pues solo tenemos un radio de 36 kilómetros, pero... Las radios rusas, por ponerte un ejemplo, las de la Segunda Guerra Mundial, que tenían repetidores por todos lados, o bueno, o americanas... Pero no por era otro tipo de, bueno, pero da de igual, bandas y... Pero sus potencias, ¿no? O sea, daban la vuelta al mundo, o da igual, o sea... No, pero por una cuestión que el tipo de frecuencia que utilizaban, sí, era más baja y en ese momento permitía rebotar en la atmósfera terrestre. Vale, entonces es que me la lo propia está, atmósfera hacía de satélite. Me lo estás poniendo, vamos. En FM esto no funciona. Tiene una, bueno, pero una entonces, frecuencia más alta que claro, radio. Aquellas frecuencias funcionaban por AM y te recuerdo que aquí todavía sigue funcionando la AM. O sea, Cadena sí, SER, sí, sí, la sí, COPE, sí, sí, todas sí, estas sí, siguen funcionando por AM. Si de cosas así, hasta había un esto, y esto es cierto, mítico caso del tío que se estaba volviendo loco porque escucha la radio. Y resulta que era una endodoncia, un no sé qué, metálico que tenía en la boca, que precisamente sintonizaba con esa onda de radio. De AM, y le, o sea, a base de armónicos, pues le era capaz de reducir la frecuencia y oía la radio directamente, simplemente con ese... Con ese empaste, o yo que sé, lo que tenía metálico en los dientes. Ya, o sea, y oía la radio que no podía apagar la radio, que la tenía en la cabeza todo el rato, y se estaba volviendo loco, resulta que era eso. Y además, tú fíjate que los que hemos sido radioaficionados de manera no legal, por decirlo de alguna manera, o sea, no instalando la antena en el terrado legalmente como tiene que ser con sus vientos y demás, tú sacabas una antena balconera, una Santiago 1200 o algo así, y lo que pasaba es que te picaba el vecino de arriba que te decía que estaba escuchando una conversación porque se colaba en tu televisor. Sí. Porque son las mismas frecuencias. Entonces, esa señal que yo he lanzado cuando yo decía mi breiko, esa señal ha salido disparada porque yo no tenía vientos, con lo cual salía disparada hacia cualquier sitio. Sí. Esa señal podía haberse recibido 100 kilómetros más tarde, diluidísima, lo que tú quieras. Sí. Pero podía haber escuchado a alguien en una grabadora, se podía haber registrado ese breiko. En una grabadora no. ¿Por qué? Porque no tiene la sensibilidad suficiente. Técnicamente, con lo que se conoce de las grabadoras, de las señales y del emisor, y con el medio donde estás, estas cuatro cosas, técnicamente no se puede. Entonces, siendo técnico en sonido, que veo que técnico en sonido, ¿qué explicación podrías darle, por ejemplo, a un tema de la psicofonía? No lo sé, por eso me lo pregunto, claro. Es algo que se desconoce, digamos. Claro, sí. Uh-huh. O sea, seguro que hay algo, porque es que yo he escuchado psicofonías estando yo delante. Yo he visto cosas así. Sí, claro, de hecho las grabó con nosotros. Que las he grabado con vosotros. Claro. O sea, no estoy diciendo que sean... No, que esto es mentira, que tal y cual, que no sé qué. No. Estoy diciendo que hay cosas que, por ahora, técnicamente parece que no. A lo mejor resulta que sí que se puede hacer así. Pero que aún no se conoce realmente lo que realmente está captando la grabadora. Y si realmente puede captar a Pablo a 400 kilómetros con su antena, pues a lo mejor sí, pero es que por lo que sabemos matemáticamente no se puede. Es como si yo estoy en el mar, le doy una palmada en el agua y un tío en América que está en la costa reconoce mi palmada que le he dado yo de las ondas que se están expandiendo. El símil vendría a ser ese. Si resulta que el tío este, de alguna forma que no se conoce, puede realmente entender, o sea, ver la palmada y reconocerla, ver la palmada y reconocerla como la que he dado yo en el agua, pues a lo mejor sí que se puede. Pero por ahora, de esa manera, técnicamente no es, o sea, no sería viable. Entonces, hay algo que sí que pasa. Has hablado que un simple empaste de muela es capaz de reproducir una radio. Yo quiero entender que a lo mejor una grabadora de voz, puede quitando ser. Toda la parte paranormal, cuidado, estoy hablando de quitando toda la parte paranormal. Sí, que a lo mejor es algo paranormal, es que también puede ser eso. Claro, que de alguna manera pueda registrar esa voz, un eco del pasado. Sí, podría ser, pero es la posibilidad está, pero es altamente improbable. Una la grabadora. Posibilidad está de que tú entiendas, de que veas la palmada que he dado en el agua no sé cuánto tiempo después y con las olas que hay y todo. O sea, pero Guillem, estamos en lo mismo. Tú has dado una palmada en el agua, esa palmada se reproduce en el agua, sí. Llegará algún día a la orilla. Yo no tengo por qué entender que es tu palmada, pero sí que puedo entender que es una palmada. Bueno, dentro de todo el oleaje que hay. Claro. Seguro. Claro. Si sabes analizar todas las olas, cómo son, tal y cual. Ah, no, esta es anormal. Seguramente ahí detrás ha ido un tío que le ha dado así una palmada en el agua. Es complicado, pero... Es complicado. Posibilidad, sí, está. Que haya otra cosa, otra forma que tú tengas de ver el agua, que realmente puedas realmente discernir de que es eso, podría ser, sí. Por ahora, no se ha podido demostrar de que pueda ser así. De hecho, es altamente improbable. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima. Ha venido ya el señor Radio Llavaneras a decirnos que cerraba, que se tiene que ir a dormir y que se ha hecho muy tarde, realmente. Y me encanta este tipo de debates. Ya los echaba de menos. Vamos a tener que tener más, por lo menos para nosotros, que son a menos. Y yo creo que a los oyentes también les gustan. Y un programa... Vamos a empezar despidiendo de izquierda a derecha. Ana María, un auténtico placer. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Bueno, muy, muy interesante. La verdad, aquí con Raúl... Muy, muy bien. Los invitados, bueno, los testimonios también, muy interesante lo que nos explicaban y nada, muy familiar, demasiado. Bueno, estamos en horario de verano también, tienen que ser programas diferentes. Programas sí, no, pero... Veraniegos. El tema en sí, esto que pasa, cosas que cercano, hemos hablado aquí con Raúl, que no estábamos en antena, la verdad es que demasiado familiar, pero bueno, muy, muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Guillem, un auténtico placer que estés aquí en Los Misterios y que, como siempre, des tus teorías y tus cosas que tienes ahí dentro en tu cabeza. Igualmente. No me hagáis caso, ¿eh? No. No hagáis caso a nadie de lo que salimos aquí, porque, total, para lo que nos pagan. Claro. Hasta la semana que viene, Guillem. Venga. Raúl, un auténtico placer que hayas vuelto aquí a Los Misterios Nos Miran. Ya sabes que esta es tu casa y que también, bueno, despedimos a Marc, que ha tenido que irse, como hemos dicho antes, pero creamos un gancho. Tenéis que volver porque estáis tratando el tema de Marmellar. Recordemos que Marmellar es un pueblo abandonado que también nosotros visitamos con el equipo de Solo Misterios y que da bastante susto. Yo no digo nada más, da bastante susto. Y que yo creo que podemos sacar un programa interesante ahí con las novedades y con la historia misma del pueblo, si os parece. Un placer estar con vosotros, compartir estos misterios, ya lo sabéis. Y sí, bueno, Marmellar está haciendo, en este caso Marc, está haciendo un trabajo impecable de investigación, cabe decirlo. No solamente se está refiriendo a lo que son fenómenos, sino que también la historia del pueblo y diferentes testimonios. Pues estaremos muy atentos, porque allí de verdad que sí que se mezcla todo. Muerte, misterios, desgracias, vivencias, alegría, de todo. Un auténtico placer, Raúl, de verdad. Igualmente. JR, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Te he visto un poco asustado, ¿eh? A ti es que estos temas de lo que es misterio... Respetuoso. Sí. No me he puesto nervosio. Bueno, en cualquier caso, JR, ya sabes que te hemos levantado la veda y que muy pronto vas a poder hablar a gusto de la conspiración y además de un sitio de aquellos que... Nos vamos a llevar palos, seguro. Sí, bueno, pues para llevar los palos, tú ya sabes que si necesitas un chivo expiatorio, Aquí está. Sí, sí, yo ya he publicado tu número de teléfono privado, el de casa, todo, para que cuando llegue ese día, pues ya todos se puedan explayar contigo a gusto. Números completamente falsos, por cierto. Totalmente. Bueno, nos escuchamos este viernes. Ah, no, este viernes no, el próximo en Alternativa Chusca. Correctamente correcto. No lo escuchéis, que nos cierran el programa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Una semana más, nuestro tren de lo insólito se estaciona después de recorrer unas vías llenas de misterio de la mano de nuestro compañero Raúl y de Marc, que junto con los testimonios que hoy nos han acompañado nos han vuelto a mostrar ese extraño y oscuro mundo paranormal. Un mundo que nuevamente tendremos la semana que viene como recorrido, pues hablaremos sobre el terror y el fenómeno sobrenatural japonés de la mano de un experto del que muy pronto os podremos dar la más información. También tendremos nuevamente a un invitado, una persona que podréis recordar porque sus palabras marcan y hacen temblar a propios y extraños. Ya nos habló en su día de la ONU y su historia de la corrupción, y si todo va bien volverá para contar todo lo que quiera y pueda sobre un personaje que está causando un auténtico revuelo a nivel mundial, el Papa Francisco. Por supuesto, hablamos de Eric Frattini, que nos recordará sus cuervos del Vaticano. Y para acabar los programas de agosto, contaremos también con la presencia aquí en el estudio de Radio Llavaneras de un mítico del mundo del misterio como es Josep Guijarro y su compañero de viaje Gonzalo de Martorell, con los que hablaremos de su nuevo trabajo llamado Increíble. Y con todo este planning de viaje nos despedimos hoy con nuestra habitual efeméride y frase, en esta ocasión del poeta, filósofo y novelista bengalí Rabindranath Tagore, que hoy hace 72 años que murió y nos dejó algunas frases para la posteridad que dicen así. Engarza en oro las alas del pájaro y nunca más volará al cielo. Y para acabar, si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Hasta la semana que viene.